Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. En esta ocasión tengo un episodio padrísimo. Pude platicar con cuatro maestros de la pintura de miniaturas, o más bien dicho, mercenarios del pincel. Quédense y vean lo que nos platican. Tuve acceso al Chapter Approved 2019 de Warhammer, cosas muy interesantes. Y además una sorpresa para todos aquellos que estén interesados en algunos de los juegos de Star Wars que hablo. Quédense hasta el final, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata de una galaxia muy lejana, y bienvenidos al episodio número 19 de Enfermo por los Juegos. Se nos acaba el año, señores, me quedan nada más 4 episodios contando este, y se acabó el 2019. Cosas muy interesantes pasaron este año y vamos a ver qué viene en el que sigue, pero bueno, todavía no se acaba diciembre, así que hay muchas cosas de qué platicar. Pero antes de comenzar, les recuerdo a mis patrocinadores, porque ya puedo decirlo en plural. Primero, KRB Studio, que tiene tapetes para juego neopreno, como los que pueden ver en mis partidas de Kill Team. Además, tokens, charolas y muchas otras cosas interesantes para sus juegos. Chéquenlo en Facebook, facebook.com KRB Studio, con B de bueno. Y además, este mes estuve en pláticas con mi amigo Julián de Red Queen Games and Hobbies y tiene una oferta especial para todos ustedes que quieran adquirir los juegos de Star Wars de los que voy a estar hablando este mes, ya que ahí en Red Queen pues tienen todos estos juegos. Así que quédense al final en mi recomendación, donde voy a hablar de uno de los juegos de Star Wars que hay actualmente. Y pues hay una promoción especial para todos los amigos del Enfermo que estén escuchando esto. Así que quédense al final, o bueno, brínquense hasta la recomendación, pero chéquenle porque hay una promoción para todos ustedes. Y ahora sí, pasemos a los comentarios y saludos. Empezando con los comentarios en el programa anterior en iVoox, el de mis juegos de Star Wars. Primero, Gomori Ardat Lilith, que dice que excelente programa y me mandan saludos de parte de Batzarro y Lilith. Un saludo a los dos, muchas gracias, y ya estoy pendiente, Batzarro. Me cantó una reta en Aristella y pues como yo no lo tengo aún, él dijo que lo lleva y vamos a echarnos una partida en Red Queen el próximo 18 de diciembre, si la fuerza lo permite. Así que pues ya estaré ahí pendiente a ver qué tal me va con este juego. Promete. Saludo a los dos. Y Juan Luis Gutiérrez, al respecto, me comenta que no hay que comprar el Aristella, que consiga un amigo que lo tenga y solo es hacer más tiempo, que lo cual es lo más complicado. Y sí, efectivamente, pues mira, ahorita Bazzarro es el que se prestó a esto amablemente, dijo, pues echémonos una reta y entonces ya lo voy a conocer. Y de hecho, él ya me había platicado durante mucho tiempo, me ha mandado fotos de sus minis de Infinity y todo. La verdad, muy chingón. Sí es algo que me llama bastante la atención. Los modelos, ya lo comenté, están muy padres, la estética se me hace muy chida. Pero, como dices, el tiempo es lo que de repente me come. Pero, pues vamos a ver cómo me va en el juego con Bazzarro. Vamos a ver qué tal se pone de interesante. Y vemos si puede escabullirse de repente ahí entre mi librero. ¿Quién sabe? Un abrazote, Juan Luis. Gracias. Luego, Robert Cruz, que dice que el juego de miniatures de Wizards of the Coast, él lo tenía. Que por ahí se fue hace un año en Midranor Market. Pero muy, muy buen juego con inolvidables sables pandeados. Sí, el problema de esas miniaturas, pues que vaya, eran más como de resina, entonces se dobla y todo, pero el encanto que tenían, creo que eso es lo que no tiene igual. Si están interesados en verlo, el próximo viernes voy a subir un video extenso, yo creo, con toda mi colección de juegos de Star Wars, lo que platiqué en el episodio anterior, y pues para que vean cómo eran las miniaturas y las cartas y todos esos juegos vintage, pero también pues obviamente con lo nuevo que hay ahorita disponible en el mercado, ¿no? Un abrazote, Robert. Y luego Edgar Stark, un comentario respecto a lo que mencioné de los juegos de Fantasy Flight, que pues sí son un despliegue de demasiados componentes que puede resultar un poco apabullante para jugadores nuevos. Y él menciona que recuerda el comentario que dijo Alan Castellanos, que estuvimos platicando ahí en el día que nos reunimos a jugar, que dice, abres la caja de Imperial Assault, te vomitas y después sacas todo lo que trae. Pues sí, es que son un chingo de cosas, pero la verdad estos juegos, ya que le entraste, ya que estás metido en el asunto, son muy divertidos. Vaya, ya lo hablamos en algún otro episodio, ¿no? De acuerdo al tipo de jugador, si te gusta tener juegos complejos con muchos componentes, pues los de Fantasy Flight sí son muy buena opción. No solo los de Star Wars, están los de Arkham, están los de mil cosas más. Pero bueno. El otro día en Facebook dice Edgar que se encontró con alguien que imprime miniaturas de Star Wars, que entre ellas había unos Republic Commandos que me dejaron babeando por obtenerlos y darles una pintada como se debe. Oye, pues comparte, ¿no? Ahí manda fotos por lo menos o comparte el link todo para ver. Bueno, no, yo no quiero saber más, pero a lo mejor alguien se interesa. Yo no puedo con más miniaturas. De hecho, esta semana voy a estar haciendo, si hago noches de pintura, voy a estar pintando mis Clone Troopers del Star Wars Legion y a ver con qué otras cosas avanzo de mis Tau. Pero pues vaya, unos Republic Commandos, no me estés tentando, demonio. Un abrazote, Edgar, a ver cuando volvemos a jugar. Y en el episodio previo, el de consejos para iniciar en los wargames, mi querido Raúl Bamper del Especialista Podcast, que entra a darme una buena cagada que me merezco porque dice que no, que la Aeronáutica Imperialis, como es juego de workshop, las minis hay que montarlas y pintarlas, por desgracia. Tienes razón, yo creo que dije una salvajada. Perdón, ya era muy tarde cuando estaba yo grabando. Seguramente dije que la Aeronáutica es de esos juegos que puedes sacar y empezar a jugar. No, no es cierto. Todo lo de Games Workshop, pues sí, en efecto, tienes razón. Es montar miniaturas, pintarlas y demás. Pero pues bueno, los juegos son interesantes, ¿no? A final de cuentas. Y además dice que, otra cosa, que jugar sin pintar es de parguelas. Bien, yo no estoy familiarizado con el término, así que obviamente acudí al tumbaburros de internet. Y los sinónimos de parguelas, bueno, es tonto, pringado, carajaula, idiota y pardillo. Y bueno, pues Raúl es un poco rudo, tenemos que darle su razón, hay que jugar con las minis pintadas. No, no es cierto, no hay que ser tan estricto, si Raúl también lo dice en plan de broma. Y los invito a que escuchen las entrevistas que traigo el día de hoy, porque precisamente hablan de mucho de esto, del pintar las miniaturas, las perspectivas que nos van a compartir los pintores con los que hablé. Pero además algo que también ya he mencionado, no es lo mismo jugar un juego con las minis grises que con tus miniaturas ya pintadas, decoradas, personalizadas, vueltas tuyas. Jugar un wargame sin tus miniaturas pintadas, pierdes yo creo que la mitad de la experiencia, pero también es muy bonito cuando tienes un juego que trae miniaturas, tipo Zombicide, todos esos ahorita que ya están saliendo, si las sacas pintadas ya, la experiencia de juego es más padre, es más agradable y sientes el juego como propio. Yo insisto, los invito a todos los que tienen juegos de mesa con monitos, aviéntense a pintar, acérquense, escuchen lo que nos van a platicar en un momento más y verán que hay opciones. Y bueno, si en verdad dices no tengo tiempo, no tengo ganas o quiero que me las pinte un pro, pues también denle una escuchada a lo que nos platican mis amigos. Pero bueno, Raúl, es un gusto como siempre tenerte por aquí, un abrazote. Y bien, eso es cuanto a los comentarios. Entonces voy con los saludos para empezar a mi querida banda de tiraguaches, a todos los muchachos. Un abrazote, ahora que vienen las vacaciones a ver si jugamos un poco más. A los integrantes del Palomazo Podcast, Turi, Jima, Carlos, les mando un abrazote a los tres, también a todas sus perras landinas inmundas. Y de nuevo al Especialista Podcast, Raúl, Targrumpy, Kilian y a todos, les mando un muy fuerte abrazo hasta allá, hasta España y Allende. También a mis amigos de Quema Madera, a Fuera de Tablero, Omar y Jorge, les mando un fuerte abrazo. Y pues a todos mis queridos amigos jugadores, Huicho, que lo acabo de ver ayer y pues me da mucho gusto como siempre verte, Alan Castellano, Sergio Adrián, mi querido Sergio, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés el Regio, Rodrigo, a Charlie, a Kerubo y a todos mis amigos de Instagram, de YouTube, a los que comentan, a los que pasan por ahí lo ven, muchas gracias, como siempre es un gusto saber de ustedes. Y también pues un fuerte abrazo a todos los miembros de los distintos grupos de Facebook donde comparto mis locuras. De entrada, la PAMP, mis queridos pintores, el Club de las Peleas con Monitos de Plástico, el Club de Juegos de Red Queen, Juegos de Mesa MX, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Board Gamers México, Warhammer México, el Sector Hidalgus y Juegos de Mesa Puebla. Un abrazo a todos, sigan jugando y diviértanse. ¿Y qué sucedió en la semana? Pues bien, de entrada, creo que lo más relevante, bueno, han estado saliendo cosas de Games Workshop todo el tiempo, ya saben los que juegan, que ahora en diciembre pues vienen muchos lanzamientos, quieren quedarse con nuestros aguinaldos, chinga, ese es el plan. Y pues bueno, entre eso, ya sale el Chapter Approved, ya está en preventa en estos momentos, pero pues por ahí, un héroe anónimo me hizo llegar una copia digital, digo, perdón, no, sí, Games Workshop me mandaron mi copia del Chapter Approved 2019, firmada y todo, porque ya saben, soy un influencer muy importante. No, no es cierto, no digan nada, pero bueno, se coló el Chapter Approved 2019 y estuve revisándolo así por encimita, porque apenas anoche lo revisé, y trae cosas interesantes. De entrada, pues bueno, ya todas las cuestiones de puntos que se confirman, algunas de las filtraciones que se estuvieron dando, pues sí, prácticamente ya es oficial, salieron muchos ajustes. Todos los ejércitos tienen, obviamente pues no puedo yo decirles todos, porque a final de cuentas yo solo juego con mis Tau y poco con los Mil Hijos. Respecto a mis camaradas en el Bien Supremo, a los Tau, hay algunas bajadas en punto interesantes, varias cosas, por ejemplo... Bajaron, en cuanto a tropas, bajaron los Kruts un punto. Ahora cuestan 4 puntos por modelo, los Krut Carnivores. Le bajaron 3 puntitos a los Crisis Battlesuits. Lo cual, bueno, ahorita en conjunto con todo lo que hay, vamos a ver. Los Stealth Battlesuits bajaron a 14. Esto sí es un buen bajón, está muy interesante. Las pirañas las bajaron de 38 a 24 puntos, también esto es algo atractivo. Los Vespits bajaron a 11 puntos de 14 que costaban. Los Sniper Drones bajaron a 16 puntos. Los Stealth Drones bajaron 6, que son los que acompañan a la Ghost Kill. Las unidades voladoras, el Razor Shark y el Sun Shark, bajaron a 60 y 70 puntos respectivamente. Sí les dieron un bajón como de 20 puntos a cada uno. La Storm Surge, el Grandulón, el Manquito, sale en 160. También bajó como 20 puntos. Algunos personajes con nombre bajaron, como a un Shi, que es uno de los etéreos, a un Ba también. Y además, los dos comandantes, Farsight y Shadowson, bajaron a 110 puntos cada uno. Los igualaron y los dejaron en este puntaje, lo cual, pues, es interesante, insisto, muchas cosas de lo que se juega bajó de puntos. Y luego en sistemas y armamento, pues bajaron el generador de escudo de la Storm Surge a 30 puntos. El Cyclic Ion Raker, que es el arma del Ghost Kill, bajó a 20 puntos. El Fusion Blaster, el arma de fusión, que es como el Melta, bajó a 14 puntos. Otros 4 puntitos le quitaron. El Fusion Collider, que es la del Ghost Kill, bajó a 25. El Pulse Blast Cannon, que es un arma para la Storm Surge, bajó a 20. Y el Pulse Driver Cannon, que es también de la Storm Surge, bajó a 30. En conjunto, hay varias bajadas de puntos. Nada escandaloso. Bueno, la Storm Surge, sí, entre todos los bajones de accesorios, del armamento y demás, sí bajó como 60 puntos, creo, el modelo en sí ya equipado. Lo cual, pues bueno, lo puede hacer tal vez interesante. Yo todavía no tengo una, les decía, no la he probado en mesa. Solo he visto a mi amigo José Luis jugar con él y se me hace que le faltaba algo. No sé si esto sea lo suficiente para volverlo jugable. También, por ejemplo, los voladores. Nunca los he utilizado, todavía no tengo esos modelos, pero me llaman la atención. Quiero tener por lo menos uno o dos avioncitos y ya que bajaron de puntos, pues puede ser un pretexto para regalarme uno de Navidad, vamos a ver. Y en cosas generales como los Croods, como los Vespit, como las Pirañas, que son modelos que casi no utilizaba yo, pues puede ser que ya entre en conjunto entre las bajadas que hubieron, pueda colar un par de unidades de esto para ver qué tal funcionan. De entrada ahorita ya me puse a desempolvar cosas viejas que tenía ahí sin armar. Saqué 12 Vespit que tengo ahí, estaban desarmados, ya los armé. Hoy los voy a primear y en las noches de pintura también voy a estar trabajando en ellos junto con mis troopers. Para ver si en mi siguiente partida pues ya juego con Vespits. A ver si acabo un par de pirañas que tengo también. O sea, me agrada lo que está sucediendo porque me está dando chance de probar cosas diferentes. Que es algo que yo ya les había platicado en algún momento, que me estaba hartando de jugar lo mismo con mis Tau. Entonces, por lo menos ver si con esta diversidad de modelos, pues se refresca un poco mis listas, puedo hacer algo un tantito diferente. No sé, por lo menos me tiene emocionado. La verdad sí me llama la atención probar estas cosas diferentes que permite el Chapter Approved 2019. Pero bueno, no solo son bajadas de puntos. Ya lo había comentado en otro programa que el Chapter está dividido en dos. El primer libro es la parte donde vienen misiones y cosas por el estilo. Y el segundo es uno más delgadito, que es el Monitorium Field Manual, el manual de campo, que es este donde vienen las bajadas de puntos. Y está interesante este suplemento porque trae los puntajes de todo. Lo estaba comparando con el Chapter Approved del año pasado y en ese solo viene lo que bajó de puntos ese año. Entonces, para hacer la comparativa que les mencionaba ahorita, por ejemplo, me remití al Codex, luego al Chapter 18 y ahora al Chapter 19. Y lo interesante es que les digo, en el Chapter 19 viene todo junto, tanto, o sea, todos los valores en puntos de todas las facciones, incluso lo de Forge World. Entonces está práctico porque aparte es un libro delgadito. Sí sirve como para irlo cargando de repente si vas a ayudar a alguien a hacer una lista, en fin, qué sé yo. Está bueno. Pero además, la parte de misiones trae mucho contenido. Vienen con nuevas misiones para jugar tanto en Match Play y en Open Play para partidas entre amigos. Cambiaron algunas de las misiones. Otras salieron unas nuevas. Tiene modalidades de juego que pintan interesantes y las voy a leer con calma a ver si puedo convencer a los tiraguaches. Bueno, seguro ese Víctor va a estar más que puesto el güey. Porque traen inclusive sugerencias para que juegues una partida de Kill Team y la vincules con partidas de Warhammer 40,000 e incluso de Apocalipsis para hacer un juego narrativo muy completo. Lo cual, insisto, pues está interesante. Trae muchas cuestiones del juego, de los terrenos, por ejemplo, de cómo incorporar escenografía, hojas de datos de los bunkers, por ejemplo. Ya le da hojas de datos para involucrarlo más en el juego. ¿Cuál puede ser interesante? Lo voy a revisar con calma para ver cómo implementar estas cosas y pues renovarlo. Lo que me gusta a final de cuentas, y ya lo estuve mencionando en otras ocasiones, sobre todo en el episodio anterior hablando de Wargames, perdón, hace dos episodios hablando de Wargames, que el juego se va renovando. Pueden parecer detalles menores el que digan, ahora mira, prueba a jugar con escenografía o prueba a jugar con edificios usando estas reglas. Prueba estas nuevas misiones, combina estos modos de juego. Son detalles y junto con los ajustes en puntos, el juego se mantiene fresco. Por eso les decía, no compren meta, no compren una lista que ganó ayer en un torneo, porque a lo mejor en 3 meses, cuando salga la primera FAQ del 2020, cambia. El chiste del juego es que te metas, que lo disfrutes y que vayas adaptándote junto con estos cambios. Voy a leer más a detalle, les digo lo que viene en el Chapter Approved, y pues dependiendo de lo que me encuentre, igual y hago hasta un episodio especial con algunos de mis amigos para que lo platiquemos un poco a detalle. Y también por ahí tengo ya el libro de Blood of Baal, pero ese lo hablaremos después porque ya no me dio tiempo de leerlo. Y también seguramente la semana que entra ya estará en tiendas el Kill Team Anual 2019, el cual también voy a ir a comprármelo pronto para poder saber qué cosas nuevas aporta el juego, en el que ahorita estoy muy, muy clavado. Y en fin, van a estar muchas cosas de Warhammer este mes, así que pues todos los amigos adictos al plástico, tiemblen sus aguinaldos, pónganlos a salvo, porque si no, pues ya todo se lo llevó Games Workshop. Luego me hizo Rodrigo Hernández una pregunta en YouTube, la cual quise traer como comentario a colación, en un video que subí el viernes acerca de cómo despintar miniaturas. Échenle un ojo los que estén empezando a pintar, los que quieran despintar una miniatura usada, por ejemplo, y de eso va el asunto. Es un método, porque hay varios, este es uno que a mí me ha resultado muy bien, es con el que he trabajado más recientemente, que es líquido de frenos del que se consiguen las refaccionarias y demás. Ahí les enseño el proceso de cómo trabajo la miniatura desde que la remojo, cómo se despinta y cómo tratar el líquido de frenos, cómo almacenarlo para no tirarlo en la coladera. Pero los resultados son muy buenos, funciona muy bien con casi todo tipo de miniaturas. Y ahí Rodrigo Hernández me dice que necesita de mi sabiduría para comprar en eBay, no se anima y hay varias cosillas que valen la pena. Pues sí, precisamente en este video, una de las miniaturas que muestro es un Etéreo Tau que compré en eBay. Resulta que yo compro con cierta frecuencia con un solo proveedor. Es una que se llama AA Wargames, que está en Inglaterra, y que cada semana van sacando lotes o modelos a precios muy bajos. Obviamente, pues luego la gente se los empieza a pirañar dependiendo del modelo y del precio, pues se van haciendo subastas, a final de cuentas así es eBay, ¿no? Son subastas, pero sí he ganado en varias cuando es algo que me interesa. Y ellos manejan desde modelos sueltos hasta modelos grandes, escenografía, varias cosas. Entonces, vale la pena, pero sí con ciertas consideraciones, Rodrigo. Por ejemplo, el envío a México te cobran un extra. Por ejemplo, son 70 pesos, me parece que dice, para productos pequeños, ¿no? Miniaturas, unos 4 o 5 modelos. Pero una vez que lo compras, te mandan un correo los de el vendedor que dice que te tienen que cobrar 6 libras extras por cuestiones de manejo, por el envío a México. No es que sea chacal esto, porque de hecho ahí sí lo mencionan en la página de compra. Dicen, si es para otro lado, te necesitan un adicional. Y esto es para que te puedan dar el correo rastreable, el envío rastreable, aunque de todas maneras es por correos de México. Yo les he comprado solo a ellos y a uno o dos proveedores más en alguna ocasión. En general, con AE Wargames compré una caja de bits que me salió muy buena, porque como por 600 pesos me llegué con un chingo de cosas, incluso personajes como Shadowson venían ahí. Compré este Etéreo, compré unos Cruts, compré unos Pathfinders, compré un tanque, he comprado varias cosas. Pero el problema uno es que una vez se me perdió algo en el correo, unos Pathfinders, y se metí todas las quejas y todo y ya los di por perdido. La ventaja es que fue una compra chiquita, realmente no me dolió tanto, pero no llegó. Fuera de eso, la verdad, todo me ha llegado bien e incluso es curioso porque el cartero de la zona ya me ubica y me manda un mensaje por WhatsApp de señor, ya le llegó un paquete, ¿no? Entonces ya me pongo de acuerdo con él para cuándo voy a estar o si alguien paja a recibirlo. Pero muy chido el cartero, la verdad sí le di su buena propina ahora el 12 de noviembre porque se porta muy amable. Entonces, consientan a su cartero si hacen este tipo de cosas. Si piden por eBay, pues traten de llevarla bien con él para que les avise cuando estén sus paquetes. Pero la ventaja de comprar por eBay, pues es que te digo, puedes conseguir cosas muy buenas. Simplemente checa la reputación del vendedor. Y en este caso, el Etéreo que me compré, digo, creo que me costó 25 pesos la miniatura, más ciento y cacho del envío. Y obviamente estaba pintado horrible, entonces lo despinté. Y ya despintado ahorita lo tengo listo para imprimarlo y empezar de cero y que quede como a mí me gusta. Eso es lo padre del eBay, que puedes conseguir, te digo, cosas baratas, cosas a muy buen precio, simplemente checando de dónde vienen. Y eso sí, con a sabiendas de que vas a tener que esperar un buen rato para que llegue, porque digo, viene desde Inglaterra y por servicio postal ordinario se tarda un rato. Pero bueno, anímate, Rodrigo, piénsale, pues por lo menos cómprate algo chiquito para hacer la prueba y quitarte el gusanito, y entonces seguramente ya te veré pide y pide y pide cosas como yo. Y un aviso parroquial, mi amigo Huicho, que me lo encontré ayer, me platicó que tienen un torneo de X-Wing el próximo sábado 14 a las 11 de la mañana en Red Queen. Los invito a los que estén empezando en el juego o los que quieran retomarlo, pues vale la pena que se den una vuelta, que jueguen, que convivan. Y hay un plus, no quiero decirlo así porque tal vez piensan que es feo, pero déjenme decirles que no va a estar Andrés, ni Carlos, ni Querubo. ¿Quiénes son ellos? Pues son los campeones nacionales. Y no es mala onda, ellos los tres saben que los quiero mucho, son muy buenos amigos. Pero pues son de los pilotos más chingones que hay en la comunidad. Y generalmente los torneos siempre quedan entre ellos. Entonces, el hecho de que no vayan los campeones, pues es como que un torneo para los underdogs, ¿no? Para los que están abajo, pues decir, ahora sí tengo más chance de pelear y de salir arriba, que si es contra los campeones, que pues generalmente las llevan de ganar. Digo, no es por hacerles el feo a mis amigos, les digo, pero aprovechen ahorita que no están, pues pueden quedar en mejor posición. Y de todas maneras, no se trata nada más de ir y ganar, como lo he dicho siempre. El ir a estos tipos de eventos es convivir, es conocer gente nueva, es mejorar tu juego. Y la comunidad de X-Wing, les digo que yo vengo de ahí y es muy chingona. Tengo amigos que quiero muchísimo en ese grupo. Entonces, pues aprovechen para darse una vuelta. Si no conocen el juego, los invito a que por lo menos, si tienen la curiosidad de entrarle, si no saben qué onda, vayan y véanlo, acérquense a ver el torneo, y si hay alguien que está libre, les pueden hacer un demo incluso, pero es muy padre. Y los que son jugadores de X-Wing, pilotos, pues a sus casas y vayan a darle al torneo, a perseguir la gloria, sábado 14 a las 11. Un saludo a Huicho y a toda la comunidad, y espero que se diviertan mucho. Pasando al tema principal, el día de hoy quise irme breve con las notas y demás para dejarle todo el tiempo a lo siguiente que voy a compartirles. Hasta que me empecé a acercar más a la comunidad de juegos y sobre todo a los wargamers y demás, me enteré que existían estas personas que cobraban por pintar, o sea que son pintores a sueldo. Gente que pues le llevan sus miniaturas y él las pinta al gusto del cliente. Y obviamente, pues a cambio de una lana, ¿no? Son mercenarios, a final de cuentas, así los denominamos, ¿no? Mercenarios del pincel. Lo cual, pues siempre me llamó la atención, se me hizo curioso. Nunca me he acercado a alguno a preguntarle en plan de cotización. Tengo varios amigos que lo hacen. He conocido recientemente, desde que empecé a participar más en el Warhammer y eso, he conocido algunos que son verdaderos maestros y que son con quienes platiqué porque me interesó mucho conocer sus perspectivas, tanto en cuanto a su actividad profesional, digámoslo, aunque no todos se dedican únicamente a eso, pero sí lo hacen con una calidad superior a la que cualquiera de nosotros mancos promedios lo hace. Es muy interesante conocer cómo se acercaron al mundo de las pinturas, cómo es su perspectiva del trabajo con las miniaturas, las anécdotas que tienen, en fin, es algo que disfruté mucho hacer estas cuatro entrevistas. No son los únicos que hay, pero sí son de los mejores que yo conozco. Digo, también tengo otros amigos muy buenos, con una calidad equiparable a la de ellos, algunos, pero no pude en esta ocasión, no pude meter a todo mundo porque el programa iba a ser de una semana, yo creo. Pero les dejo cuatro entrevistas que les realicé a mi amigo Alan Castellanos de Bicéfalo Board Games, a Necro Peach, al Pitayas y a Johnny Valderas el Viejo. Escuchen lo que tiene que decir, escuchen sus experiencias porque tienen historias sumamente atractivas. Y no se vayan, recuerden, terminando las entrevistas, les dejo mi recomendación de la semana y la promoción que traigo con Red Queen Games and Hobbies. Así que los dejo con los maestros. Pues me acompaña en este momento, gracias a las tecnologías de telecomunicación de Enfermo Telecom Networks, mi querido amigo Alan de Bicéfalo Board Games. Alan, qué gusto que estés por aquí, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Enfermo? Buenas noches. Aquí a tus órdenes. Hombre, pues muchas gracias. Es un verdadero placer contar con maestros de la talla que tienes tú. Ya los, no, este... No, les voy a dejar a nuestros escuchas los enlaces, bueno, tu dirección en Instagram y eso, para que vean lo que trabajas. Y ya dirán si no tengo aquí puros tops, güey, ya con todos los que van a estar participando en este episodio, pues ya dirán si no. Top choice meet, ¿no? Pero bueno, pues bienvenido, Alan. Como te había platicado, la idea aquí es, primero, presentarles a todos los que nos escuchen esta perspectiva de contratar a alguien que pinte tus miniaturas, a ustedes que son comisionistas. Muchas veces la gente dice, ay, yo no quiero o yo no le puedo entrar a los juegos porque yo no sé pintar, ¿no? Y dices, bueno, hay alternativas para que tengas tus juegos bien presentables. Aunque bueno, no solo las miniaturas de Wargames, por ejemplo, ¿no? ¿Tú qué otro tipo de cosas pintas? Mira, de hecho yo empecé con board games. Juegos de mesa. Y lo bueno es que te da una perspectiva más amplia, ¿no? Porque hay 20.000 juegos de 20.000 cosas, salen 20.000 juegos cada dos días, ¿no? Y al final fue que le entré más también a los Wargames, casi por tu culpa, pero... Perdón. Pero sí, al final es que le he entrado un poquito más y obviamente el nivel de detalle. Bueno, en algunos se compara con un juego de Pulmino, ¿no? Si te queda, ¿cómo es que hacen esto, no? Pero en general no se compara con un Wargame. Sí, digo, ahorita ya hay unas cosas increíbles, pero pues sí, tú ya viste lo que los Wargames te pueden dar. ¿Cuánto tiempo llevas en este rollo de pintar por comisión? Pues siendo mercenario de pincel, diría... Bueno, Adrián, que también le mando saludos. Ya llevo 3 años. Cachito, me parece. 3 años. 3 años, creo. Porque empecé a pintar y empecé con lo de la tienda. Y no sé, dije, voy a subir una imagen. Y luego me preguntaron, oye, ¿cuánto me cobras? Y ya, porque se prendió el foco, ¿no? De, pues árale. Entonces, viste la oportunidad y la pescaste, güey. Así es. Oye, y ¿tú ya tenías algún antecedente de estudio en artes, tu carrera? ¿Qué estudiaste? ¿Qué carrera tienes, güey? Yo soy ingeniero petrolero de la UNAM. ¡Ah, cabrón! No tiene nada que ver, pero bueno, también fui músico. He sido muchas cosas. Okay. Pero me acuerdo bien desde chiquito, mi mamá me llevaba así esas tiendas que había, no sé si todavía hay, de cerámica, así con señoras. Ah, sí, claro, de cerámica señoras, ¿no? Sí, yo recuerdo, güey. Sí, o sea, con sus acrílicos, así, botecitos, por eso se me hacía muy, muy parecido lo que se hace aquí, y ya me ponía a pintar, era pésimo, ¿no? Pues estaba muy chiquito. Me acuerdo que mi hermano era el efectivo en ese rollo, puso un Santa Claus una vez, pero me acuerdo también, curiosamente, me gustaba mucho ir a esa de cerámica, porque el hijo de la dueña de la tienda de cerámica tenía cartas de Yu-Gi-Oh, me acuerdo que vendía en la tienda. Entonces, pues pintaba y cambiaba cartas, a doble vicio, ¿no? Entonces ya se iba estructurando lo que iba a ser el vicio en un caminándote. Futuro, ¿no? Ándale. Ya nada más le metíamos unos dados y estábamos del otro lado, ¿no? No, oye, qué buenas ondas ahí con los paseos con tu mamá. Pero entonces, a final de cuentas, tú no tienes una formación en cuanto a pintura. Ningún tipo de estudio ni nada. No, o sea, bueno, pinté mucho en cerámica, muy chiquito, después toda la primaria y secundaria llevé artes plásticas, todos esos años, ¿no? Uh-huh. Puntillismo, óleo, sprays, pintura, escultura, o sea, muchas clases, y la vez que fueron muy benéficas, me encantaba esa clase. Entonces desde ahí ya iba como que formando más todavía ese gusto. Y pues obviamente ya que me metí un poco a los juegos de mesa y miniaturas, pues de aquí soy, ¿no? Y vaya, digamos que tenías una sensibilidad, pero a final de cuentas, pues no es como muchas veces luego la gente le tiene miedo. Y dice, no, es que yo no sé dibujar ni un mono de palitos y yo jamás he agarrado un pincel y no me sale una línea derecha, pues no es algo que te limite, ¿no? Es diferente. Algunas personas he escuchado en algunos podcasts y blogs que lo comparan con un libro para colorear. Porque técnicamente el modelo ya está hecho, ¿no? Claro. Muchas veces me dicen, oye, ¿tú haces estos monos? No, yo los pinto. Bueno, algunos ya también los hacen, pero yo los pinto y es como, o sea, ¿cómo? Obviamente, pues tienes que sacar tu mono en gris plástico y ya mostrarte los colores. Ahora, y es todo un arte, ¿no? Pero es como una especie de la subcultura que te va formando. Yo diría que tienes un tipo de arte, pero gracias a que los modelos pues ya están hechos, es más fácil que aprendas. Hay muchos truquillos y cosas de conocimiento que hacen que, aunque no fueras acá este máximo prodigio del arte desde niño, puedas aprender y tener resultados aceptables y, sobre todo, pues, pasártela muy bien, ¿no? Claro que es parte precisamente, yo creo, fundamental, ¿no? Digo, ya iríamos viendo lo que nos responden los demás mercenarios con los que voy a platicar, pero si no disfrutas esto, yo creo que esto es una pinche tortura, ¿no? Por ejemplo, ¿tú cuánto te tardas pintando una miniatura? ¿Una chica, una mediana y una grande? Bueno, depende, chico, mediana y grande, a lo que tú veas, porque me acuerdo que Cthulhu, Gnomo de Jardín. Ah, no, bueno, ahorita ¿qué? Hablamos de ese, que es ese aparte, ¿no? Eran como 60 centímetros y se me eché el mes, ¿no? Pero... No, pero digamos más chica, mediano, un mono chico, de Warhammer, ¿no? Un marín. Un marín de Warhammer. Es que también depende del detalle. Pero digamos un tabletop, que le llaman, que es una calidad intermedia aceptable. Uh-huh. Es que es lo que maneja la jerga de Workshop como base, wash y brillo. Unas 3 horas. Unas 3 horas por un mono con un nivel de detalle de medio abajo, ¿no? Medio, digamos. Uno va aprendiendo a hacer más rápido, ¿no? Más limpio. Ok, y ya pensando a lo mejor una mediana tipo... El lavado, no sé cuánto. Uno más grandecito incluso. Pienso en los Dreadnoughts o... Hay la araña que viene con el Shadow Spear, por ejemplo. El okay. Venom Crawler, creo. Venom Crawler, pues, unas 6 horas, yo creo. Ok. Algo así. Y ya algo tamaño grande, digamos un Knight... No me ha tocado pintar algo así, pero por calcular y sobre todo por los transfers y lo limpio que tienes que hacer con los colores, porque es muy grande, yo calculo unas 10 horas mínimo. No, pues está ya rudo. Y decías del Cthulhu, ¿de dónde viene este modelo? Porque digo, si checan tu Instagram van a ver que ese es como un bebé, o sea, es una madre de 60 centímetros sin pedos, es un monstruo. ¿De dónde salió esa, vamos a poner entre comillas, miniatura? Fíjate que en el Nacional de Modelismo, cuando los llevé, me decían, bueno, ¿y de dónde sacaste esto, no? O sea, le volaba la cabeza a la gente porque nunca habían visto algo de... Es más, me paraban en la calle las señoras que nada que ver con que tú, me decían, ¿qué es esto, no? Pues ese modelo salió de un Kickstarter de Culmino, ¿no? De esta empresa que hace, esta gigante empresa que hace Kickstarter de miniaturas, de juegos de miniaturas. Sí, zombies ahí y todos estos, ¿no? Ah, la de ríos de plástico. Entonces... Hicieron este modelo a escala, digamos, de lo que según la mitología sería el Cthulhu de acuerdo a un muñequillo. Uno de esos monos está en escala como que será, miden 3 centímetros de alto, 2 centímetros, 3 centímetros de alto, ¿no? Entonces dimensionas lo que sería un Cthulhu saliendo del mar. Ok. Y yo lo veo como que el epítome de los excesos de Kickstarter. Sí, sí, sí, la neta, digo, yo ya he expresado en otros programas mi opinión de que creo que eso ya es... Está pasándose un poquito de raya, pero bueno, no es el tema que nos reúne hoy. Pero, ¿cuánto tiempo dices que te llevaste pintando este? Un mes me aventé porque le hice muchos detalles. Obviamente al principio puro aerógrafo y hasta lata cómics. Me acuerdo que me reclamaron, oye, ¿cómo le echas cómics a esa deidad de antigua? Pero pues estaba inmenso, ¿no? Digo, el primer cómic es bueno, me traduce a rayos del sol. Y primero fue el primer, después un montón de cemental con aerógrafo, y ya después los colores con aerógrafo, que mejor dicen estilo. Y de ahí, paso por paso, con el pincel, cada grano que tenía el mendigo, así, asegurarme de que quedara muy contrastado, que pues es lo que, digamos, es la moda de este hoy en día. Sí, claro, miren, les recomiendo a todos los que nos estén escuchando que se metan al Instagram de Alan. Y vean de lo que estamos hablando, porque esa pinche, insisto, miniatura, por decirlo formalmente nada más, pues te volaste la barda, te quedó increíble. Gracias, gracias. Ahora, mencionabas, por ejemplo, que empezaste con aerógrafo para hacer este tipo de trabajo. ¿Cuáles son las herramientas que más te gustan utilizar a ti? Más bien depende del trabajo. O sea, lo importante es que tengas una gama amplia de herramientas a tu disposición. Siempre lo he dicho, no tiene que ser lo más caro, pero sí al menos que aguante los fregadazos, ¿no? Al final de cuentas, aunque sea caro y se fregue el pincel, pues te va a servir de batalla. Entonces yo digo que mínimo tienes que tener un pincel llamado de batalla, o sea, bien amolado, de lo que sigue dando. Tienes que tener obviamente un pincel también de dos, con buena punta. También siempre lo he dicho, lo importante es la punta, que tenga el cuerpo, no que sea un pelito de la nariz, ¿no? Como luego hay unos muy caros. Uh-huh. Y la paleta húmeda, yo digo que es mandatoria, ¿no? Que hay gente que, digamos, se desespera porque la pintura es muy líquida, y tiene que dar muchas capas. Vale la pena. O sea, aprendes a manejar tus tiempos y vale mucho la pena. Es más, ni mi esposa pinta sin la paleta húmeda, ¿no? Obviamente el aerógrafo, aunque se tape 20.000 veces, llegas coraje. Te ahorra mucho tiempo y dinero en primer y en latas y en muchas cosas. Y sobre todo, yo diría que es pintura buena. Ya, o sea, ya con la marca que te acostumbres, está bien. Pero es pintura que puedas diluir mucho. Hay algunas pinturas que ya vienen preparadas para el aerógrafo. Yo no la recomiendo, a mí se me hace perder el dinero, porque puedes diluir una pintura normal o puedes usarla para dry brush. Entonces, yo diría que pintura pues decente, para que tengas resultados que te agraden y pues obviamente que animes a seguir pintando, ¿no? Si te queda todo deforme y todo plastoso, difícilmente te vas a arriesgar a volverte a arruinar una de tus figuras, ¿no? Sí, claro. Sí, a final de cuentas, digo, yo algo que de repente recomiendo, sobre todo cuando alguien me pregunta cómo empiezo y todo, pues si en verdad tienes mucho, mucho miedo y tú cómprate unos acrílicos de tienda de hobby, así como eso, más bien de tienda de arte, como lo que platicabas, ¿no? De tienda de señora que pinta cerámica, Politec, cosas así. Pero yo diría, cómprate dos colores nada más para que te empieces a soltar la mano usando el pincel. Pero definitivamente el tipo de trabajo, la calidad que obtienes con materiales buenos, pues hace un abismo de diferencia, ¿no? Sí, yo a mis alumnos los aviento a lo mejor posible, a lo que les cueste más trabajo. Porque a final de cuentas, ya que aunque les cueste al principio, le agarran y el avance muchísimo más rápido que pues, cuando yo empecé, ¿no? Que pues, de ya hay unos videos en internet en inglés y agarras técnicas por todos lados y trucos aquí, trucos allá, cómprate esto, no te sirve, estas cosas. Pues la verdad es que si te vas a aventar, aviéntate, cómprate algo bueno que valga la pena, ya si no lo vendes y listo. Eso, chica. Y a ver, en cuanto a técnicas, ¿cuál es lo que a ti te hace sentir más cómodo a la hora de trabajar? Pintar con agua, le llamo. Uh-huh. Que es básicamente hacer capas ultra delgadas, casi translúcidas. Uh-huh. Y si son una, varias, normalmente, bueno, siempre recomiendo que use una secadora para ahorrar el tiempo, porque está suave. Pero el nivel de transiciones es pues nada que ver. O sea, hace que los trabajos se vean limpios y naturales, ¿no? Y obviamente se nota cuando está trabajado así a cuando echas, digamos, la capa base, ¿no? Las plastas. Que entonces yo diría que si tengo que favorecer es usar pintura muy, muy diluida. Wow, no, pues es que eso sí ya es palabras mayores, ¿eh? No se espante la gente que escuche y tenga intenciones de empezar. Digo, es paso a paso. Yo todavía no me animo a trabajar con ese tipo de ilusión. Lo he visto y digo, wow, se ven increíbles los resultados, pero todavía le tengo miedo, para que veas, uno es acatón. Pero bueno, algo que me llama la atención, que imagino que muchos que escuchen que puedan empezar a tener la duda, es ¿cómo es el proceso para encargarte un proyecto? ¿Cómo va el...? ¿Cuál es el...? Desde que te contacta el cliente, ¿cómo te pide las cosas y tú cómo las interpretas? Fíjate que depende mucho del cliente. Por ejemplo, me pasaba que esperaban que el pago de todo un juego de 80 zombies fuera menor al costo del juego, ¿no? Ya que le vas explicando, no, fíjate que mira, son tantas horas, hombre, me va a tardar un mes, esas cosas, ¿no? Pero ya después como vas creciendo y se va estructurando, aprendes también a, pues sí, cobrar tu tiempo, ¿no? Claro. Y bueno, lo normal es que pues la regla de oro, al menos con mis clientes, es que nunca cobro por nada que no haya, por un trabajo que no he hecho. Entonces, eso quiere decir que no le cobro nada al cliente hasta que no has terminado el trabajo, ya vieron fotos, están bien contentos, y listo, te lo mando en cuanto me pagas, ¿no? Normalmente la gente espera dar un anticipo para apartar su lugar. La verdad es que ya tenemos mucho trabajo. Un poquito mucho trabajo. El otro día me dijiste, ¿cuántos meses de fila tienes tú ahorita? No sé, como 4 meses. O sea, no sé. Ya, probablemente aprovecho para la premisa de que tenemos que hacer esto. Pintando por un sueño al reality de Bicéfalo. Donde vamos a tener que conseguir a uno o dos pintores, porque ya es demasiado. O sea, mira, para dimensionar, tengo un Rising Sun con la caja especial del Kickstarter en comisión. Tengo un Kickstarter completo de Batman que salió bien padre de figuras. Tengo un Blood Rage. Tengo dos sites que estoy terminando ahorita. Tengo uno de mazmorra, una expansión de Arcadia Quest, 6 monos de impresión 3D de resina, con los que nos acaban de hacer. Ya ni sé, o sea, tengo un montón. Y se sigue acumulando, y la verdad es que ya me lo saco, ¿no? Entonces, estoy tratando de trabajarlo. Pero precisamente con el objetivo de, como sabe el cliente que me voy a tardar, y son bien amables, les agradezco mucho que me escuche, que prefiera que me tarde a que quede bien. Sí, son cuatro meses, más o menos. A veces menos, depende del trabajo. Y precisamente por eso pues me termina cayendo más trabajo, ¿no? Porque me encargan la comisión. El proceso para apartar tu lugar es, me das las miniaturas, nada más. Y ya cuando las termino, voy mandando fotos, las termino, ya le gustan, ya se las doy. Y obviamente, pues, antes va su lista de miniaturas que quieran, ¿no? Normalmente me preguntan por juegos. Es más común que la gente de los wargames pinte sus propios juegos, y que la de los board games, juegos de tablero, no sepa pintar. Entonces vienen por bulto, ¿no? O sea, zombies, ¿cuántas miniaturas son? ¿80? Sí, una barbaridad. O sea, 80 miniaturas. Entonces hago una cotización formal, mira, de tantos zombies que nada más caminan, tanto de zombies gordos, de los que corren, tanto de los héroes, tanto, una cantidad exacta por figura, y al final pues ya la suma a la tabla, y así el cliente está de acuerdo, me pasa a dejar los modelos, y pues ya se hace el proceso larguísimo que te comentaba, ¿no? Y por ejemplo, el cliente, digo, imagino que en muchos casos llegue y te dice, quiero estos monos de este color, quiero este color en la piel, quiero este color en la ropa o algo así. O hay quien te llega y te dice, píntamelos como vienen en la caja. O alguien más que te diga, inspírate. Hay de todo. O sea, la verdad es que hay de todo. La mayoría de la gente lo deja a mi criterio. Y también le agradezco. Y de repente te sale un cliente así, no, ¿sabes qué? Yo quiero que este robot de Infinity lo pintes como Deva de Overwatch, ¿no? Ah, bueno, pues, o sea, o yo quiero un esquema de blancos y dorados, bien loco, ¿no? O sea, la verdad que ya me ha tocado de todo, pero la gran mayoría lo deja en consideración, ¿no? Qué bueno. ¿No te ha tocado? Digo, yo soy diseñador, que no lo saben, y de repente que te llega un cliente y te dice, quiero esto, pero quiero con estos colores y estos colores. Y dices, no mames, por favor, tengo un juramento profesional, no me permite hacer esas cosas. ¿Has tenido tú que de repente corregirle un poco la plana a algún cliente que digas, oye, ¿sabes qué? Y si mejor lo ponemos de este lado. Y no, fíjate que no. O sea, sí me ha tocado como que lo veo medio raro, me da el esquema de colores, pero trato, digamos, de adaptar que sí traiga la figura de esos colores, pero no quise en la forma que me la sugirió. Y al final me dicen, ah, no manches, está padrísimo, ¿a que así se quedan todos? Entonces, no, lo vas sorteando, pero no me ha tocado así algo que ya, puta, qué susto, nada. Qué chido. A ver, ¿cuál ha sido tu experiencia más pesada? Más, el proyecto más difícil que has tenido, ya sea por la dificultad que entraña el trabajo o porque hayas tenido un cliente que haya sido un dolor de huevos. La verdad es que no he tenido ningún cliente que tenga eso. O sea, sí hay clientes muy aprensivos de que, ¿cómo vas? ¿Y cómo va? ¿Y cómo va? Pero como siempre estoy trabajando y tomando fotos, es bien fácil tomarle una foto y mandársela, ¿no? Yo soy partidario de que cero Photoshop. Entonces, pues tal cual, así como está el modelo, le tomo la foto y la ven. Obviamente no es lo mismo que una foto profesional de estudio que con mi lámpara así, con tamugre. Pero, pues rápidamente le mandas la foto y el cliente está feliz. Entonces, difícilmente se pone loca la situación. Ahora, proyecto difícil, Yo creo que el juego de Mythic Battles Pantheon es un juego como de escaramuzas de dioses griegos. Haces tus equipos y está muy padre. Eventualmente te invitaré a jugarlo. Okay. Ese juego, pues obviamente trae dioses griegos, trae súper detalle. Y si recordamos, de acuerdo a la mitología popular al menos, pues muchos muestran muchas partes de la piel, ¿no? Y tú sabes que la piel, pues, tiene como que su proceso para que se vea bien. Sí, claro, tiene bastante chiste. Y si es un mono, pues órale, pero si es un... O sea, los dioses miden como 10 centímetros, ¿cierto? Un poquito más, ¿no? Sí, como 10. Y son un montón y todos están mames y todos les tienes que marcar los músculos y todos están ultra detallados. O sea, en ese trabajo sí me eché unos 2 meses para pintar un juego base. Ay, cabrón. Sí, sí, ese sí es el trabajo más pesado que he hecho yo, creo. No, pues sí suena bastante, bastante rudo. A ver, ¿y un proyecto que te hayan encargado que ya cuando lo terminaste digas, puta, quisiera que fueras mío? Nah, pues, o sea, que realmente hayas dicho, híjole, este, qué chingón me quedó, me hubiera gustado quedármelo. Pues un montón, el máximo, el skin de Thermopylae, que es un espartano metálico, de Aristella. Nada, no, manches. Ah, claro, el que el otro sí, estábamos sí, viendo. Se lo pinté en metal no metálico y está de, ay, no se lo quiero dar, cara. me dolió mucho eso y varios. O sea, el Mythic Battle se hace cuenta que yo pinté el mío y ya después se lo cambié al cliente por despintado, que es una modalidad que me funcionaba al principio, porque pues como no te conocen, no tienes tantas comisiones, están bien hermosos en ese tiempo. O sea, bueno, mientras no tengo una comisión, pinto mi juego y así me encargan, les hago el cambio express. No sabes cómo duele ese cambio express. O sea, ya cuando ves tu juego así en gris, dices, ah, ya no quiero jugar. Entonces, me ha pasado no una, 20 veces, ¿no? De hecho, en casa de Herrero, hasta donde palo. O sea, te puedo decir que de mis juegos, uno está pintado completo, creo que el primero, el de Arcadia Quest. Todo lo demás está entre vomitado, con primer. Ni modo, ¿no? Ni modo, pues así es esto exactamente, casa del Herrero. Y a ver, para ya cuando la gente que esté pensando en hacer fila en esos 4 meses, ¿qué les dirías tú a ellos que es tu especialidad? El sello que distingue a Bicéfalo Board Games. La atención al cliente, sin duda, y el compromiso. Eso es algo que honestamente me ha dado mucha ventaja, que siempre están en contacto con uno. Soy muy, bueno, con mi amigo, mi equipo, mi cuate Luis que me iba a pintar también. Soy muy, muy transparente en todos los manejos, en cómo va su proceso, en todo. Y pues, eso ayuda mucho a que los clientes vuelvan o que me digan, tárdate lo que quieras, pero tú hazlo, ¿no? Por malas experiencias que quizá llegaron a tener en otros talleres, ¿no? Bueno, ya ahí sí, ya cada quien lo suyo, pero pues qué padre que esa sea la referencia que puedan tener de ti. La verdad, me da mucho gusto escucharlo. Bueno, digo, ya hemos platicado varias veces, entonces ya es un tema que hemos trabajado yo, pero pues que la gente vaya conociendo, ¿no? Como mencioné en la introducción de este episodio, pues voy a hablar con 4 mercenarios que son amigos, que los conozco, pero que además su trabajo habla por ustedes, ¿no? Y que tengas ese reconocimiento, pues creo que es algo muy valioso. La verdad, te felicito realmente tanto por tu calidad como por el compromiso que demuestras en el trabajo que realizas. Y ya para acabar con esto, Alan, ¿qué consejo le puedes dar tú a alguien que está indeciso, que está animándose a pintar sus miniaturas, ya sea de sus juegos de mesa o que esté entrando a lo de los wargames y tenga la inquietud de empezar a pintar? Pues yo diría que uno, que se aviente, o sea, que no le tenga miedo de, es que voy a arruinar mi mono, no importa, lo despintas o lo vuelves a pintar encima, muchas veces ni siquiera necesitas despintarlo, y lo tienes que hacer. O sea, no va a haber un momento en el que sientas esa inspiración artística y digas, wow, ya te va a quedar padrísimo, ¿no? Vas a empezar, te va a quedar mal, te vas a dar de topes, vas a desperdiciar materiales, van a pasar muchas cosas. Pero te tienes que aventar, ¿no? O sea, esa es la primera. Segundo, te puedes documentar. Nosotros mismos tenemos varios videos de los materiales básicos que necesitas. Ahí en mi canal, en YouTube o en Facebook. Y ya con eso lo armas. Ni siquiera es una inversión, digamos, tan cuantiosa. Y si lo fuera, son materiales que, pues tú sabes, ¿no? Difícilmente se terminan. Entonces, ya si no los vendes o ves lo que haces, como decía, pero lo importante es que tengas, que des el paso, pues. Excelente, la verdad sí es algo que también yo siempre recomiendo, y, Y pues qué bueno que vean ese ejemplo que estás dando tú. Alan, ¿dónde te puede encontrar la gente que nos escucha? Encontrar en Facebook, Bicéfalo Board Games, juegos de tablero, pues. El logo del dragón de dos cabezas. Y en Instagram, YouTube, igual Bicéfalo Board Games. Y pues está padre, o sea, aprovecho para invitarlos, porque pues no solo somos un taller de pintura, hacemos un montón de cosas, reseñas de juegos, videos de tutoriales de pintura. Estamos diseñando un juego que eventualmente hablaremos de él. Ya medio hablaste en un blog pasado del juego de la película. Y sí, hacemos, tendremos que hablar ya con este más, más avanzado el asunto. De hecho, iniciamos haciendo organizadores para juegos, meeples, componentes, impresión 3D. Ya hacemos muchas cosas, ¿no? Entonces los invito a que se den una vuelta. Quizás hacemos demasiadas cosas, ¿sí? Entonces los invito a que se den una vuelta por la página, porque seguro algo encuentran pues, de interés, o algún producto que les ayude mucho, ¿no? Aprovechando igual para los pintores, pues, voy a hacer el comercial de que somos los únicos en México que manejamos la línea de pintura de Scale 75, que son espectaculares. Las paletas Red Glass Game, las paletas húmedas, que igual son espectaculares, aunque no tenemos en stock, pero ya pronto vamos a tener, porque no se han estado diciendo. Y los pinceles Artisocus, ¿no? Que son el tope de gama, esos tres productos del mundo del modelismo, ¿no? Sí, la verdad yo todavía no me animo a probarlos, pero sí los tengo en mi lista de deseos. Ahora que caigo en la paleta chica. De cualquier manera voy a dejar los enlaces en la descripción del podcast en mi sitio web. Y échenle un ojo, la verdad, tanto los materiales, los productos que maneja Bicéfalo, como el trabajo de Alan y quienes lo apoyan en la pintada, pues bueno, es increíble. Alan, te agradezco muchísimo tu tiempo, el que hayas aceptado concedernos esta entrevista. Y pues ya nos estaremos viendo en la mesa dentro de unas cuantas horas. No, pues te agradezco totalmente, enfermo. Te felicito por tu premio de mejor desarrollador de contenido. Yo te lo he dicho, es espectacular la labor que haces. Me da mucho gusto que estés creciendo. Sobre todo el empeño que le pones a hacer las cosas, ¿no? No, pues muchísimas, muchísimas gracias, Alan. Pues bueno, cortamos esta entrevista y no se vayan porque seguimos con otros de estos maestros mercenarios de la pintura. No se vayan. Pues ahora me acompaña otro de los maestros pintores o mercenarios de la pintura de la comunidad y es mi querido Necropitch. Necro, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Es un gusto tenerte por acá. No, pues muchísimas gracias a ti, señor, por invitarme, por ser parte de la comunidad. No, insisto, es todo un honor. Y pues aquí también. Muchísimas gracias y pues también ser de los seleccionados mercenarios del pincel que estarán aquí en tu pequeño bloque. Ah, no, pues es que tenía que tener solo lo mejor de lo mejor, porque si no mi público, pues ya ves que es bien exigente, güey. No podría darles cualquier cosa, güey. Pero bien, sí, pues... Sí. La idea de estas entrevistas, lo platicaba con los otros participantes, por un lado es que la gente... los que son de la comunidad, tanto de Wargamers como los que son de juegos de mesa y todo, conozcan esta parte o esta posibilidad que tienen de que alguien les pinte sus miniaturas, ya sea porque son flojos, ya sea porque dicen es que quiero que este mono quede bien chingón o como por cualquiera de estas razones. Pero por ejemplo, yo cuando entré pues fue algo que se me hizo extraño, ¿no? Así como que ¿cómo que pintan ajeno? Pero en fin, pues para que te conozcan mejor, para que tengan una perspectiva. De entrada, ¿cuánto tiempo llevas tú pintando? Así en plan pro. Pues, híjole, yo no podría decir que en plan pro, porque pues ahora sí que siempre trato de dar lo mejor de mi pintura, pero yo creo que unos, que serán 19 años más o menos. Ay, güey. No, sí, yo creo que unos 19 años pintando. Sí. Ya y es. Pues, sí, no, ya es toda una trayectoria, así increíble. Y pues ahora sí que con aerógrafo yo creo que es llevar unos 3, 4 años más o menos. Siempre fue a pincel. A la ruda, Sí, sí, aprendí a la ruda. Está cabrón. ¿Y cómo empezaste tú a hacer este trabajo de comisión? O sea, ¿cuándo fue que dijiste, a ver, pues voy a empezar a entrar al mercado? Pues fíjate que fue bien raro porque yo te digo, como desde hace 19 años pintaba, siempre pinté por gusto. Y no faltaba que de repente pues tus cuates te veían pintar y era así de, ay, órale, te quedó padrísimo, ¿crees que me puedas pintar uno igual? Así de, pues sí, órale, claro. ¿Y cuánto me cobrarías? No, pues te cobraré lo de la pintura más esto, pues ¿cómo tanto? Ah, perfecto, sí, órale. Y de ahí para el real, ¿eh? O sea, siempre es de, oye, ¿y tienes tiempo? ¿Me pintas esto? Sí, sí, claro que sí, órale. Entonces, fue así como que de poquito en poquito, y fue bien curioso porque precisamente empecé, pues ahora sí que picando piedra, porque pues no tenía así como que ni las herramientas, ni y a lo mejor ni la práctica que tengo ahorita. Entonces me sirvió para experimentar mucho en echando a perder minis ajenas, cobrando por ello, y eso ya fue así como que de ahí empezó todo, ¿no? Entonces, sí, fue algo raro, fue algo así como que muy, muy, muy casual. Sí, pero no fue que un día amaneciste y dijiste, hoy voy a poner mi estudio de pintura y vamos a darle, ¿no? No, para nada, fíjate que no. De hecho, así como que digas, híjole, tengo mi estudio de pintura así de, necro estudio, para nada. Siempre es así como que algo muy, muy casero, ¿no? Entonces, sí, no, todo fue a través de amistades, fue de conocidos y hasta ahí. Sí, porque así de hecho eso es algo curioso, ¿no? Son cuatro los que están participando contándote a ti. Sin elegirlo, sino que se dio dos, si son estudio tal cual, y y tanto tú como Pitayas, pues es más bien como más casual, ¿no? Es así como que del boca en boca, de aquí recomendación onda Fight Club, ¿no? De que quieres que te pinte el necro. Sí, exacto. De hecho, si te das cuenta, yo soy de los que nunca me ando ahí, pues así como que promocionando, ¿no? Así de, fíjense que mi estudio y comisiones abiertas, precisamente porque pues no es así como que tan abierto el tema, no es así como de más clandestino, de el necro te contacta a ti, no tú al necro, ¿no? O sea, algo similar. Entonces, pues sí, creo que así lo he mantenido porque pues no me dedico al 100% con esto, entonces, pues no sé, por eso no he montado mi estudio, soy así como dices, ¿no? Como el Pitayas, algo así muy, muy casual, por así decirlo. Y ahorita retomamos eso porque está muy interesante. Pero, por ejemplo, al final vamos a dar tu Instagram y todo para que la banda vea tu trabajo. Y digo, yo sé que tú eres muy una persona realmente muy sencilla. Digo, lo que te conozco realmente eres una persona muy chingona y muy neta. Y no lo vas a andar presumiendo, ¿no? Pero Necro, déjenme les digo que pinta una barbaridad. O sea, una calidad muy chingona su trabajo. Y muchas veces la gente dice, ay, es que yo no me pongo a pintar porque yo no sé hacer ni dos líneas juntas, ¿no? ¿Tú estudiaste algo relacionado con artes? No, para nada, Nada. De hecho, es algo bien curioso porque siempre le comento a mi esposa que yo era de esos niños del kinder que siempre me regresaban mi dibujo porque me salía de las líneas, no dibujaba bien, no coloreaba, o sea, las artes conmigo, no, para nada, Fue algo así como que de... Yo creo que por eso me llamó siempre la atención, porque era así de, ay, ¿a poco se puede hacer eso? Pues lo voy a intentar y a ver qué sale. Entonces, todo lo que sé y todo lo que hago es, yo creo que 100% empírico. Así de, falla, error. Ni siquiera de, le voy a copiar esto en el tutorial. Para nada, siempre es de, pues voy a ver qué pasa. Y ya de ahí han salido cosas creo que bastante chidas. Bastante chidas. Y es que entonces precisamente pues se confirma, ¿no? La cuestión es práctica, ¿no? El decir, pues voy a irle picando y hacer buscar lo que me gusta, ¿no? Sí, totalmente, paciencia y práctica. Creo que eso es la clave de todo. Ya ven, para los que están escuchando y digan, ay, es que me da miedo, pues es cosa de empezarle a chingar. Pero bueno, sí. En cuanto a tu trabajo, promedio, ¿cuánto te tardas, por ejemplo, en una miniatura chica? Pensemos tamaño marín, algo mediano, no sé, un dread, un rino, una cosa, una cosa medianona, y algo grande tipo un knight. Pues mira, por ejemplo, un marín, yo creo que me lo aviento como una media hora, más o menos. Y un knight, yo creo que dedicándole así, lo ha terminado como en unos, que serán 3 horas, 4 horas más o menos. Ay, cabrón, pero así entonces. Así de cero. ¿De cero a la calidad acá pro, así en media hora? A la que tengo, sí, completamente. No, es que, insisto, cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, los videos del reto pintura, Y pues agarro y tengo 5 o 6 monos que pinté yo y agarro por ahí los que fueron pintando. Y de repente cuando llego a revisar las fotos que subió Necro, es así, ¡ah, cabrón! Todo esto, porque sí, o sea, sube una tras otra tras otra. Mis respetos, insisto, qué manera de pintar, o sea, qué... Gracias. Pero pues bueno, ya con todos esos años de práctica, no se esperaría menos, ¿no? Decías hace un momento que empezaste con pincel y que llevas unos cuantos años manejando aerógrafo. ¿Cuáles son tus herramientas favoritas? Tanto el tipo de herramienta y a lo mejor una que tú digas, ay, este pincel o este es mi consentido, con lo que me siento más a gusto. Uy, fíjate que pues, tuve unos pinceles, no sé si los recuerdes o la mayoría de los veteranos lo recuerden. Games Workshop sacó un par de pinceles que eran como los de Heavy Metal, que eran de Kolinsky, de hecho. Estaban muy padres, eran solo dos. Y esos de verdad, decía, espero que no se oiga vulgar, ¿verdad? Pero decía que esos pinceles eran así de bello púbico de Britney Spears, porque eran carísimas las chingaderas, ¿no? Y eran solamente dos. Entonces, de verdad, esos pinceles siempre me encantaron, ya hasta que me los acabé. Digo, me duraron, yo creo que fácil, como unos 7 años aproximadamente. Ay. Y sí, fueron así como que los favoritos para pintar. Fuera de eso, no estoy casado con nada, uso de todo. Así eso. Que diga, híjole, esto me gusta, no. Yo creo que fueron los únicos. Como pues... Qué loco, pues es que también tengo un amigo que dice que no es la flecha la que atina, sino es que el indio que dispara, ¿no? Pues también es... Es que hay varios, digo, tú lo sabes, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, es que necesito comprar los pinceles más chingones para poder hacer las cosas bien. Es que necesito estudiar esto para hacer las cosas bien. Necesito pintar, pero pues vaya, al final de cuentas es práctica, constancia, ¿no? Sí, totalmente, y pues es saber aprovechar lo que tienes. Digo, yo por ejemplo no uso pinturas Politec o algo así porque siento que te tardas mucho. No digo que sean malas, sino que el diluirlas, prepararlas y todo es como que, híjole, súper, súper pesado. Entonces, mejor usas herramientas ya pensadas para ello, ¿no? Como son los Vallejo o a lo mejor las tintas de Game Workshop, no sé. O sea, algo ya adecuado, porque eso también te ayuda mucho en el tiempo. Entonces... Así como que yo no me voy a lo mejor tanto por la calidad, sino por lo práctico. Es que eso está chingón. Y por ejemplo, en cuanto a técnicas para pintar, ¿cuál es la que a ti te hace sentir más cómodo trabajando? Híjole, pues no sé, yo creo que va dependiendo también de qué es lo que vayas a pintar. A veces el brush, por ejemplo, te ayuda mucho para hacer cosas rápidas, pero no puedes pintar todo en brush. Entonces, los layerings, por ejemplo, también son muy buenos, pero te llevan más tiempo. Entonces depende también qué es lo que quieras pintar o cómo lo quieras pintar para poder hacerlo. Entonces, no sé, es complicado porque se debe de ajustar a las necesidades de tu cliente o a las necesidades de tu tiempo, que creo que son dos cosas bien importantes. Sí, eso sí es un punto importante. Precisamente, por ejemplo, en cuanto a clientes, ¿tú tienes una lista de espera, por ejemplo? ¿Tienes así proyectos en cola? Fíjate que no, precisamente por lo mismo, porque, no sé, digo, ser pincel mercenario a veces es un poco complicado porque la gente te da la confianza de que te dé sus miniaturas y obviamente te dé dinero, ¿no? Por ello, por un trabajo. Cuando no te dedicas al 100% para esto, como yo, o sea, digo, yo sí tengo un trabajo en las mañanas, entonces yo, por ejemplo, tengo que dedicar mis noches para pintar. Y a veces, si tú recibes muchas comisiones o le dices que sí a la gente, se te va juntando y quedas mal con todo. Y pues, finalmente, pues el círculo es pequeño y pues no puedes quedar mal con la gente porque pues pierdes confianza, pierdes clientes. Entonces, yo creo que lo mejor es tener pocos clientes, que sean como que tus clientes de nicho y hasta ahí. Digo, si no te vas a dedicar a eso, ¿no? O sea, si no es ahí como que... tu pan, entonces pues yo creo que eso es lo ideal, o al menos yo así le hago. Sí, nosotros que tenemos nuestra identidad secreta de godines, ¿no? No hay de otra, güey. Sí, exacto. Es así como Superman y Clark Kent, ¿no? O sea, no puedes vivir como Superman, pero pues tienes que ser Clark Kent, entonces pues sí está cabrón. Y bueno, por ejemplo, para cuando alguien te va a pedir una comisión, ¿cómo es el proceso? Llega y te dice, mira, negro, aquí están mis minis, tiene que, ¿cómo te lo expresa? Te dice, quiero estos colores, tal, el esquema, todo, o te lo dicen, píntame lo que quede chingón y ya. ¿Cómo va el asunto? Así, el proceso como tal es, me escriben y es así de, oye, sé que pintas, ¿crees que me puedas pintar? Si tengo espacio disponible, o sea, si no lo estoy pintando a mis clientes de nicho, acepto. Si no, pues así de, híjole, ahora sí que yo te llamo, ¿no? Porque no tengo tiempo. Y en cuanto a las características, como mis clientes ya son de nicho, sí son así como que ya muy específicos de, quiero que mi ejército sea así, así, así, asado. Y todo lo demás es libre para ti, o sea, tú métele tu cosecha. Y hay algunos que en su momento sí te dejan así como que te expreses completamente, ¿no? Pero aún así no me gusta que me lo dejen a mi libre albedrío, porque tú no vas a dejar mentir. Cuando pintas un ejército, cuando tienes un ejército pintado, es a tu gusto porque tú lo vas a jugar. Cuando lo dejas a todo, lo puedo hacer yo a mi gusto, pero pues yo no lo voy a usar. Entonces se llega a veces a malinterpretar de, híjole, es que yo no lo imaginé así, yo no lo quería así. Entonces siempre trato de que digan específicamente qué es lo que quieres. Entonces lo pinto, hago así como un demo paint. Y ya, si les gusta, adelante, nos vamos sobre eso. Si no, pues bueno, ni modo, le hacemos cambios. Y si de todas maneras no te gusta, bueno, pues ya ni modo, ya no trabajamos juntos, ¿no? Entonces, no sé, es como complicado. Es un tema muy delicado ese. Sí, pero definitivamente, ¿no? Si no queda el gusto del cliente, vaya, solamente que sea alguien que realmente esté al me vale madre, es como queden, yo nada más los quiero pintados, ¿no? Pero como dices, sí es raro, ¿no? Si es un wargame, tiene que ser pues como lo queremos, ¿no? Definitivamente. Sí, y a ver, por ejemplo, en toda esta trayectoria que tienes, ¿cuál ha sido tu experiencia más difícil, más cabrona? Ya sea porque el proyecto estuvo muy complicado o porque el cliente era un dolor de huevos. Digo, no digas nombres, obviamente. No, totalmente nunca lo diría. No, sí tuve, solamente tenía un cliente que fue un dolor de huevos y y supe que ya no podía seguir porque, lo que me dijo fue así de, no, es que yo no lo imaginé así. Entonces, así de, huevos, pues todavía no leo mentes. Entonces, yo no sé exactamente cómo imaginas o cómo esperas. O sea, siempre por eso hay que ser claro, ¿no? Así de, quiero que sea de esta forma. Y yo creo que también algo que es muy difícil es, por ejemplo, que ese cliente quería que se le replicaran esquemas. No me van a dejar mentir los demás estudios o los pintores, que cuando tú pintas, pues usas ciertas marcas, usas ciertas mezclas, usas ciertos instrumentos, y obviamente el talento, al ser como algo artesanal, si lo quieres ver de esa forma, pues cada quien lo hace de una manera diferente. Entonces, cuando alguien te dice, píntame exactamente como esto, es virtualmente imposible, o sea, no lo puedes replicar. Bueno, al menos a mí me cuesta mucho trabajo, o sea, le vas a aplicar cosas tuyas, tu esencia. Entonces eso lo va a hacer diferente. Entonces cuando un cliente quiere que le pinten diferentes personas, pero todo se ve igual, no, ahí sí ya, es un pedo. Entonces este cliente era así como que, quiero que todo se vea igual. Y pues no funcionó. Y fue así de, ¿sabes qué? Mira, hasta aquí te pinté, chido, y pues ya, mejor como cuates. Y ya, yo creo que fue la única situación eso. Pues qué chido, menos mal que nada más una, pero sí, me imagino el pinche proceso de haber sido una verdadera friega. Y a ver, sí, ahora al revés, ¿cuál ha sido, has hecho algo así que digas, puta, esto es mi obra maestra, me gustaría que fuera mío en lugar de entregárselo al cliente? Un proyecto que digas, híjole, me quedó tan chingón. Pues yo digo que todos, porque la verdad es que todo lo que pinto, sí, la verdad es que todo lo que pinto me gusta mucho, entonces siempre es así como que de, ay, y si se lo compro, así de, y si le digo que mejor le doy dinero y me quedo con la mil, o sea, no sé, me ha gustado muchas cosas, he pintado cosas padrísimas, bueno, para mi gusto, digo, a mí todo lo que pinto normalmente me gusta. Y yo creo que a lo mejor las mejores cosas que he pintado y que más me han gustado son cosas que les he pintado a mis amigos de gratis, porque antes, por ejemplo, si hacía eso, ahorita ya no, ya casi no tengo tiempo, de que tenía un amigo y le decía, a ver, no sé, tenía su HQ ahí todo, en gris sprue, ¿no? Entonces, le tenía mucho cariño a esa unidad, etcétera, y le decía, a ver, güey, pásamelo, yo te lo pinto. ¿En serio? Sí, güey, ¿cuánto me cobras? No, nada, de cuates, te lo pinto. Entonces se los pintaba, le metía ganas y ya se lo daba. Entonces era así como de, ah, qué chingón, gracias, amigo, que quién sabe, ah, chido. Y pues a lo mejor yo creo que ese detalle o el meterle a lo mejor esas ganas, así como que de, ay, híjole, qué chingón me quedó. Igual me hubiera gustado tener uno igual, ¿no? Bueno, pues ni pedo, ten. Entonces, no sé, yo creo que son esas pequeñas experiencias las que me han dicho así como que de, híjole, qué padre miniatura. A lo mejor no por el trabajo, sino por el hecho en sí, ¿no? De regalo una mini pintada. Ah, qué chingón está eso, la verdad, ¿eh? Qué buena onda. Y bien, pues vamos acercándonos al final para que ya puedas ir a descansar o a terminar de pintar, seguramente, que la noche es joven, ¿verdad? Tú ahí... Terminar a pintar unos tauquetec. ¿Tú hay algo que consideres que es tu especialidad o el sello distintivo que tienes? Algo que digas, esto es, cuando alguien ve una mini, este es el sello del Necro. Pues fíjate que no, o sea, no tengo algo así como que muy característico, pero sí algo me gusta cómo queda, cómo pinto, y que pues, a veces así me los han chuleado, es el rojo y el amarillo. Entonces, el amarillo, pues sabes que luego es un sí, color bien problemático. Muy difícil. Entonces, muchos que han visto mi amarillo es así de, oh, no inventes, te quedó padrísimo, ¿cómo le hiciste? Así de, pues igual te digo, pero no sé si te vaya a quedar igual, porque son diferentes pasos, lo que siempre he dicho, ¿no? Pues es la pintura, es el tiempo, es el cuánto seca, no sé. Entonces, yo creo que son esos dos colores característicos que tengo. Y que además también disfruto pintar. Por ejemplo, el rojo me encanta pintar, o sea, de hecho, no sé si vean ahí mi Instagram, casi todo lo pinto de rojo. O de azul, que es ahorita lo de mis ultramarines. Pero así como que un sello distintivo, a lo mejor los ojos, yo creo que es lo que más pinto en las minis, pero nada más. No, sí, no hay algo como que muy específico. Ah, muy bien, muy bien. Sí, no, yo me acuerdo, por ejemplo, de tu Drop Fleet Commander del PHR, tus rojos estaban muy chidos. Y tenemos ahí, a ver si un día de estos, retomar el pinche Drop Fleet y echarnos una reta, pero en fin. Totalmente. Y nada más está guardando polvo mi Drop Fleet. Sí, está ahí, pero bueno, están bien bonitos los pinches naves. Pero bueno, para concluir, ¿qué consejo puedes darle tú a alguien que esté decidiéndose empezar a pintar? Que quiera vencer el reto de arrancarse a pintar miniaturas, ¿qué tip le puedes dar? Pues yo creo que el primer consejo es de que no se desanimen. Es complicado, es difícil, te exige mucho la pintura, pero yo creo que lo que siempre tienes que hacer es disfrutarlo. Si no lo disfrutas, pues mejor no lo hagas, porque puede ser que a lo mejor la miniatura no te quede como pinta Giraldes, ¿no? O no te quede como tú te lo imaginaste, que es así una chingonería. Pero mientras tú estés a gusto, mientras a ti te guste y tú veas esa mini y digas, híjole, pues sí está bien pinche fea, pero ¿cómo disfruté pintarla? Con eso creo que ya tienes de gane. No tienes que basarte en lo que digan los demás, no tienes que buscar agradarle a la gente, es simplemente pues disfrutarlo tú y pues a final de cuentas son tus monos. Y yo creo que eso nadie te lo va a quitar y pues ahora sí que creo que el error más grande es de que a veces le hacemos caso a la gente, ¿no? Porque llega y te dice, yo lo hubiera hecho mejor. Así de, pues, sí, igual, probablemente, pero... Y luego, pues es mi mini, yo la pinté, es mi ejército. Entonces, pues hacer eso, ¿no? O sea, como que quedarte a gusto con tu trabajo, siempre y cuando obviamente te hagas eso sentir bien. Si no, pues bueno, entonces hay cosas que mejorar y hasta que tú encuentres la fórmula correcta para que te quedes a gusto con tu ejército. Ese sería mi único consejo. Chidísimo. Ahí tienen, gente. Pongan atención porque son pepitas de oro que les estoy regalando, ¿eh? Necro, ¿dónde puede ver la gente tu trabajo? Pues en Instagram normalmente. Necropitch es mi cuenta para los que me quieran seguir. Subo monos nada más ahí. Desafortunadamente no he sacado todas las fotos de lo que he pintado, que ha sido ya un chingo. De hecho, ya tiene rato que no actualizo. Y pues, ¿dónde pueden verlo? Pues también en las mesas de juego. Seguramente alguien que esté jugando con ustedes van a encontrar una pieza que pinté yo. No les pongo firma, no les pongo marca, no les pongo absolutamente nada, pero por ahí anda. Entonces, sí, normalmente solamente en Instagram es específicamente donde ahí muestro mi trabajo. Chidísimo. Pues Necro, una vez más, te agradezco un montón el tiempo que nos compartiste. Qué chido oír todas tus experiencias y tus tips. La verdad, a toda madre, ¿eh? Te lo agradezco un montón. No, pues muchas gracias a ti, hermano, por invitarme. Y pues ojalá que todos presten atención precisamente a los consejos. Y pues cualquier tip y cosa también que necesiten de pintura, pues ahí andamos. Y entonces, no soy muchísimas invitado. Gracias. Bueno, no me despido yo porque sigue la próxima entrevista. No se vayan. Bien, ahora me encuentro ante un elusivo personaje. Déjenme decirles que esta entrevista fue una de las más difíciles de conseguir, porque no solamente es un mercenario de la pintura, sino es también un reconocido influencer en el mundo de los wargames. Tal vez reconozcan esta melodiosa vocecita, esta sedosa voz del podcast del... ¡Preséntate! ¡Trollcast! Tengo aquí a Pitayas. Muchas gracias por aceptar, Pitayas. Qué bueno que estás aquí. No, pues nada, gracias a ti por la invitación. Siempre es un placer salir en nuevos programas y para participar más en para la comunidad. No, pues para mí es todo un gusto tenerte por aquí. La verdad es muy padre, tanto porque tu experiencia siempre se me ha hecho muy chida. O sea, cuando en el Trollcast das tips, das consejos así, se me hacen muy claros, se me hacen muy chidos. Digo, además, pues yo de ver tu trabajo, pues también es un rollo bastante chingón, ¿no? Entonces, por eso quería compartir con los que nos escuchen en este episodio, pues también tus perspectivas. Sí, adelante. Yo estoy dispuesto. Entonces, a ver, platícame, ¿cuántos años llevas pintando desde que empezaste a pintar por primera vez para ti, güey? Desde que empecé a pintar bien, porque al principio yo nada más quería jugar y la verdad hice puro cochinero. Nada más, te lo juro, sumergí las miniaturas, unos Blood Angels, en agua roja como en pintura Politec. Así de feo. Les di un wash y dejé que se secaran y ya se veían como oxidados viejos y así jugaba. Realmente no me gustaba, no me interesaba tanto la pintada en ese entonces, hasta que una vez jugando con Roberto Chaudón, cuando él jugaba Fantasy, no sé si conozcan a Roberto Chaudón, es un gran artista, es un escultor de miniaturas de 15 de 75 milímetros, trabaja para Mears, para Pegaso y muchos más. Ahorita él se fue a vivir a Francia, pues ya saben por qué, hace mucho. Y él una vez me dijo, estaba jugando con él y me dijo, tal vez me impresionaría más jugar contra ti si tus miniaturas estuvieran pintadas, y la verdad me caló. ¡Ay, qué dolor! Y de ahí, sí, exacto. Y entonces de ahí intenté pintar mejor y pues me salió más o menos bien, porque ya le dedicaba más de 15 minutos al trabajo. Y de ahí como que me fui clavando más en lo de tratar de pintar mejor y tratar de pintar mejor. Y después me fueron saliendo comisiones. Había un cuate que se llamaba Pato Milet, que es piloto, que creo que ahora vive con el Garbage allá en el sur. Bueno, en Yucatán. Y él me dio a pintar varias cosas. Y ahí fue donde empecé realmente de mercenario, porque le cambiaba pintura por monos. Él los traía él viajaba mucho a Estados Unidos porque era piloto, entonces traía muchas cosas, conseguía cosas baratas, entonces pues ahí bisneábamos. Y la mayoría de las cosas que tengo hasta el momento las he hecho pintando monos. O sea, se ha auto pagado casi todo, la mayoría de lo que tengo ahí arrumbado sin pintar. O sea que este es un muy buen business, güey, porque tú vas alimentando tu vicio, güey, por medio de pintar, güey. Sí, de hecho, o sea, así fue como empecé, porque de repente era así, pues cuando era libre, imagínense, iba en la universidad, pues tenía toda la tarde libre. Y recuerdo que una vez me pinté como 50 tau en menos de una semana, en menos de 5 días. O sea, ay, no me hagas sentir mal, güey. Pero tenía tiempo libre, o sea, recuerda tu era de estudiante de la universidad. O sea, prefería hacer eso que hacer la tarea. Y pues, no sé, o sea, tienes mucho tiempo libre y para dormir. Y sí, o sea, y su esquema no estaba tan difícil. Y entonces, pues lo pintaba muy rápido. O sea, y nada más es cuestión de que te claves en algo y pa, pa, pa, pa, así como niño chino. Y así era como le daba yo y conseguía cosas. Las cambiaba por... Le decía yo, no, pues quiero un defiler o esto y esto y esto. Y me decía, va. Y ya. Así, más o menos. Me decía, ¿cuánto me cobras por pintar esto? Y le decía, quiero un defiler, quiero esto, quiero esto. Va, en 15 días los tienes. Y pues yo, en ese entonces, conseguía las cosas en una semana. O sea, ese ejército de 50 Fire Warriors lo pinté en una semana, en 5 días. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Oye, pero pues es que sí está muy, muy eficiente ese método. Porque además, no te pueden reclamar, por lo menos que te gastes tu dinero. No, es que te estás gastando chingo de dinero, bueno, pues no, lo que estoy haciendo es... Estoy invirtiendo mi tiempo, güey. Sí, sí, sí. O sea, bueno, en ese entonces, pues, era... Yo podía hacer lo que quisiera, ¿no? Pero... De todos modos es así de... Pues, mis horas nalga me cuesta, ¿no? Claro. Sí, bueno, ahora que uno es adulto ya sabemos cómo es eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y así fue como empecé. Pero bueno, ¿hace cuántos años fue esto entonces? ¿Estabas en la universidad, dices? Sí, debe haber sido por el año 2000. ¡Ach! No es por quererte hacer sentir viejo, güey. No, ya sé, qué pero... bárbaro. Sí, es ya tiene un rato en esto. Sí. Y a ver, para empezar a pintar, ¿tú tienes algún estudio previo en cuestiones de artes? ¿Tu carrera? ¿Te aprendiste algo en la universidad relacionado con pintura o este tipo de cosas? ¿Dibujo o alguna cosa por el estilo? Pues realmente no. Siempre tuve facilidad para dibujar, o sea, para copiar cosas. Pero mi fuerte es en blanco y negro. O sea, siempre ha sido cuando las cosas que mejor me salen es tinta o puro lápiz y negro. Nunca había metido color. Porque nunca había tenido estudios sobre eso. Y fuera de lo que estudié en la universidad, pues no, nada. Sí, y es que sobre todo, pues tú ya has escuchado más de una vez al que se queja, que dice, no, es que yo no juego juegos porque no sé pintar miniaturas, ¿no? O sea, es que yo no sé hacer ni un monito, no sé pintar nada. Entonces, ¿cómo voy a pintar las miniaturas, no? Para que la gente entienda que esto no es un... No es porque seamos tocados por un ángel, así, el Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, güey, sino que es cuestión de práctica. Sí, a salvo que hay ciertas personas que sí tienen ese don. Por ejemplo, Roberto Chaudón hace cosas muy mucho más avanzadas con mayor facilidad. Y pues pueden ver en internet, hay gente que nació con ese talento, o sea, que maneja los colores de una forma muy loca. No sé, me vienen a la mente ciertos youtubers, digo, instagrameros como esta Katya o quien es muy bueno también. La rusa. Sí, sí es rusa, no sé de dónde sea. Sí, creo que sí. Ay, se me fueron ahorita los nombres. Pero hay un montón que son así. Por ejemplo, Roman Lapat, el alemán. Es impresionante las historias que cuenta con pequeños mini dioramas. O con una sola mini te cuenta una historia. O sea, ese tipo de cosas que creo que nunca voy a lograr hacer. Porque no tengo ese talento que ellos tienen para hablar a través de las miniaturas. Ahí es donde ellos se brincan de solo pintar miniaturas a hacer arte. Pero son muy poquitos los que creo que logran ese punto. Por ejemplo, Sergio Calvo es un gran pintor. No, sí, claro. Pues llegar a eso ya es... Sí. O como dices, más bien eso ya es algo que traen, ¿no? Pero vaya... Nadie puede decir, necesito tener eso para poder hacer un ejército de Warhammer. No, básicamente para hacer un ejército de Warhammer solo necesitas hacerlo. Eso es todo lo que necesitas. O sea, empieza a pintar y cierto día vas a terminar. Si eres constante, si le inviertes una hora al día, en un mes vas a tener 30 horas de trabajo en un ejército. No hay forma de que evites eso. Y solo trabajando una hora al día, que pues una hora del día, hay mucha gente que a veces no la tenemos, pero si la logras hacer, 30 horas de un ejército, ¿qué puede ser? Yo sé, no sé, como 2000 puntos listos. Pues sí, igual dependiendo de cómo pintes. Pero justamente ahora que mencionas lo del tiempo, ¿tú cuánto te tardas promedio en una miniatura chica? Pensemos tamaño marín, algo mediano, dread, reino, no sé, algo equivalente. Y algo ya grande, tamaño knight. O tu demonio este que hiciste el otro día, por ejemplo, ¿no? Que está perrísimo. Bueno, eso también depende qué tan detallado vaya a ser. Porque obviamente eso pues te va a llevar más tiempo. Pero, por ejemplo, no sé si vieron el mono ese con el lanzallamas que pinté. Sí, te quedó poca madre, güey. Ese me tardé como 5 horas. Oh, en pintarlo completito. Uh-huh. Un Dreadnought, si no tiene weathering, me puedo tardar 2 horas en hacerlo completo. Completo, órale. Sí, es que con el aerógrafo ahorras mucho tiempo. Es que también parte de lo que aprendes cuando ya pintas mucho es a cortar caminos. Y lo más importante que tienes que hacer es, antes de empezar una miniatura, escribe los pasos que vas a seguir. Si te atienes a esos pasos, no vas a pajarear. Yo sufro mucho de distracción. Tengo desorden de atención. O sea, me distraigo con cualquier cosa desde siempre. O sea, pasa un pájaro y empiezo a ver el pájaro. O estoy oyendo un podcast y hay veces que hablan de, no sé, de Marines. Como ahorita que ya me desvié. Hablan de algún capítulo de Marines y pienso, oh, wow, qué padre sería hacer este capítulo. Y empiezo a pensar cómo pintarlo. Y entonces me tengo que regresar a mí mismo a concentrarme. Tengo ese problema. Entonces, al tratar de corregir ese pajareo, o sea, en vez de que se me vaya la ardilla a correr a cualquier lado, me forzo a concentrarme. Hubo un tiempo en que escuchaba música psicotrance, porque esa música me enfoca, no sé por qué. Entonces, cuando necesito mucha velocidad, pongo psicotrance. Porque si pongo metal, que es lo que más me gusta, pues al rato ya estoy acá headbangueando y brincando en la silla y dando vueltas y no, es terrible. O sea, y volviendo a la pregunta, un Dreadnought sería 2 horas, 3 horas a lo máximo. El demonio creo que me tardé como 8 horas más o menos. Es que si no cuentas el armado, es mucho más rápido. No me gusta armar cosas a mí. A mí lo que me gusta es empezar a pintar. Pero hay veces que tienes que armar las cosas. Por ejemplo, si te dan una pieza, hay veces que te la dan en spruce y pues ni modo. A veces agradezco que me la den en spruce porque entonces puedo rellenar los huecos antes o planear cómo rellenarlo lo más fácil posible. Porque luego mucha gente pues no sabe o no tiene la técnica y te los arma y te deja unos huecotes así espantosos. Y pues no puede ir así la mini. Y un knight, una vez pinté un knight, pero también lo tuve que armar. Pero me tomó mucho tiempo porque como era de Forgeworld, tenía el maldito desmoldante de Forgeworld, que es una porquería. Y aparte de que tuve que arreglar muchas piezas, porque venían chuecas. Y me tardé como 2 semanas en hacerlo. Qué horror, qué dolor de huevos, me imagino. Sí, y de hecho a mí me pasa que si me tardo mucho con una pieza me empiezo a desesperar. Entonces la tengo que terminar lo más pronto posible para que no me aburra. Parte también del síndrome de atención dispersa. Sí, te entiendo, pero es que sí, yo también de repente ya no quiero hacer esta madre, hago otra y empiezo así. Pero de repente ahorita volteo y tengo el pinche escritorio lleno de madres a medias. Y digo, carajo, tengo que terminar una. Pero en fin, ¿cuáles son tus herramientas favoritas? ¿Qué es con lo que más te gusta trabajar, güey? Sería el aerógrafo, lo adoro. Desde que lo logré entender cómo funciona, me ha ahorrado muchísimo trabajo y me permite hacer cosas más pues más locochonas con el color, porque a mí me gusta trabajar con colores brillantes. El óleo, los óleos son una belleza. Y últimamente he estado empezando a utilizar las acuarelas, lápices de acuarela, entonces estoy como entrando en ese mundo para suplir a los óleos un poco, porque tengo un problema de migraña, entonces con el aguarrás si lo huelo, si lo respiro mucho tiempo, me empieza a dar migraña. Entonces tengo que planear súper bien mis procesos para usar el menos tiempo posible el óleo y el aguarrás, aplicarlo, usarlo y ser lo último que haga antes de salirme. Porque si no, empiezo acá, me convierto en gárgola. Me tengo que ir a la oscuridad y me empieza a doler la cabeza y no, sí, horrible. Entonces, qué espanto, qué horror. Entonces apenas me compré mi paquete de lapicitos de efectos de óxido, entonces estoy empezando con eso. Lo estoy aplicando. Órale, está chido eso de la acuarela, no lo había escuchado. Ahí quiero ver luego cómo avanzas con eso. Sí, es bastante nuevo. Los acaba de sacar la marca AK Interactive, que son españolas y... Ah, sí, de AK. Sí, son muy chingonas. Estoy viendo qué onda con ello. Funcionan parecido al óleo, pero con agua. Entonces, y si te equivocas, lo puedes borrar todo. El óleo también, pero... Claro. O sea, te permite mucha posibilidad de prueba-error y eso. Porque con los washes de workshop... Sí, suena mucho más fácil, güey. Con los washes de workshop tienes que trabajar mucho... Con mucho cuidado. Porque si no te cae el charco. Sí, sobre todo porque se te caen los botes, güey. Aparte. A ver, y cuando te encargan un proyecto, ¿cómo es el proceso? Llegan y te dicen, oye, quiero esto así, así, asado, o es... Píntame algo y pues inspírate, güey. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo te interpretas de repente todas estas solicitudes? Pues mira, eso de repente es... Depende del cliente, porque hay gente que me dice... Un mismo cliente, el joven Armando, es mi mejor cliente de la historia. Él a veces me dice, pues píntalo como quieras. Pero hay veces que me dice, no, esta tiene que ser como tipo Slanesh. Entonces ya tengo que yo cambiar la paleta de colores y adaptar... Aunque la miniatura no sea de Slanesh, adaptarla a Slanesh. O hay veces que me dice, por ejemplo, con sus ogros, me dijo, quiero que pintes este ogro de pruebas. Y lo pinté así, color piel, pero muy clara. Y le gustó mucho. O sea, hice un creé la miniatura para que tuviera un contraste muy, muy grande entre piel y el pantalón. Porque realmente la miniatura de un ogro de fantasy, pues no es mucho, o sea... No tiene gran detalle, es un güey sin camisa, con pantalón, y se acabó. Entonces hice contraste entre el suelo, el pantalón y la piel, para que resalte la mini y se vea bien desde lejos. Y como son pocas minis, como sé que me va a dejar todo su ejército a pintar, pues busqué una forma de que fuera fácil y rápido de pintar, que se viera padre. Esa también fue una forma de planear a futuro. Y hay veces que me deja pintar libremente. Por ejemplo, un goblin hechicero me dijo, no me dio restricción. Ahí es cuando normalmente me salen las miniaturas, siento yo, mejor, porque puedo hacer lo que quiera. Entonces puedo experimentar, ponerle texturas, whatever. Órale, eso está chido. Y a ver, ya que me explicas más o menos el caso, por ejemplo, está Armando, ¿cuál ha sido en general de tus proyectos el más difícil que has tenido? Tanto porque a lo mejor la miniatura o el proyecto en sí mismo estaba muy complicado, o porque el cliente fuera un dolor de huevos. El más difícil fue un... ¿Cómo se llama? Un Great Knight de los Eldari o Eldar. Porque era de chino. Y entonces esa cosa pues está planeada para que se arme con plástico. Y al hacerlo de resina, la porquería esa se desarma con que la veas feo. O sea, entonces la armaba, la pintaba y se desarmaba y se botaba la pintura. O sea, se llevaba, se descarapelaba. No sé, me tardé años en pintar esa cosa. Y lo odié. De hecho, ya ni le cobré al cliente. O sea, le dije, toma ya. Porque me tardé demasiado y le dije, ya no lo quiero ver. Ya lo acabé, lo envié y sé feliz y yo seré feliz no volviéndola a ver. Ten tu chingadera. Sí, fue horrible. O sea, no vuelvo a armar un Imperial, un Raid Knight de chino. No, sí suena pesadillesco, güey. Pero bueno, y ahora el contrario, ¿cuál ha sido el que has terminado y dices, puta, mejor quisiera quedármelo yo de lo chingón que te quedó, del lo que digas, ay, este me gustaría que fueras mío. Oh, ese me ha pasado dos o tres veces. El goblin ese que mencioné hace un momento, que es un goblin hechicero, que lo pueden ver en mi Instagram. El Imperial Knight de Forgeworld, ese me encantó porque aparte le hice una base ahí medio escénica. Que ese no lo tengo en mi Instagram porque en ese entonces me robaron el celular y no tenía cámara. ¿Y qué otro? ¿Qué otro? Bueno, ahorita no me acuerdo. Es que sí he pintado. Ah, sí he pintado un buen. Ah, hace mucho pinté un bibliotecario de la Ravenwing, no, de la Deadwing, que me gustó mucho. De hecho, lo tenía este Mario Mario Overlord. Tal vez no lo conoces. Tú creo que no lo conoces porque se retiró del juego antes de que tú llegaras a la escena. Pero mucha gente que te escucha puede que lo conozca. Esa miniatura sí me esmeré bastante y me gustó cómo quedó. Esas han sido las tres que más recuerdo. Tus tres consentidos, qué chido. A ver, ya para ir terminando. ¿Tú consideras que tengas un sello distintivo, una especialidad en tu trabajo, algo que digas, este es el toque pitayas? No, creo que todavía no logro ese punto. Creo que estoy en búsqueda de él y creo que me quiero ir hacia que sea como que marcas las luces, o sea, como el chico este del lanzallamas. Es lo que estaba buscando, que se vea como que una intención de luz que haga que te meta más en el, ¿cómo decirlo?, en el universo donde está la miniatura. O sea, que se vea, que puedas distinguir claros oscuros y contrastes y todo eso, pero muy enfatizado. ¿Sí me explico? Sí, muy chingón, está muy chingón eso. Como esa miniatura que puedes ver que está la luz y la oscuridad, la parte iluminada y la oscura. O sea, siempre trato de hacer eso en casi todas las miniaturas. Obviamente hay veces que pues no pagan tanto, entonces pues va a derecha. O sea, es un tabletop y ya. Pero sí busco aún así estoy tratando de que no metiéndole tantas horas de trabajo, lograr un poquito ese énfasis de luz. Está muy chingón. Vamos a seguirte pendiente para que llegamos a ese punto. Decir, ahí están las luces pitayas, güey. Y bien, para acabar, ¿qué consejo le puedes dar a alguien que quiera empezar a pintar sus miniaturas? Ya sea para sus juegos de mesa o sus wargames o lo que sea. ¿Qué le dices? Bueno, ya has dado algunos tips, pero ¿qué otra cosa le podrías decir para el que se está animando, güey? Para el que está empezando, podría ser que no le importe, pero que termine todas las que tiene. Aunque sea un color básico y se vea feo o simple más bien, que las termine. Y después empiece a darles más detalles, una por una. Pero hasta que termine la primera fase. Y luego empiece a darles más detalles. Y que vean muchos videos y que vean muchas miniaturas. Y que vean cosas de la realidad, óxidos, desgastes, o sea, cuando vayan en la calle y vean un trascabo o una revolvedora, vean todos los daños en la pintura, suciedades y todo eso. Eso les va a ir dando una idea de cómo debería verse las miniaturas en real. También que vean tipos de telas, la diferencia entre tela satinada, tela mate, cómo se ve el pasto para cuando quieran hacer bases. O sea, que no todo el pasto se ve siempre homogéneo, siempre tienen variaciones de tonalidad, la tierra, etc. Tienen que analizar un chorro de cosas. Ahora, si se quieren dedicar a pintar ajeno, el único consejo que les doy es: acaben el día que prometieron. Con eso, sus clientes van a aumentar exponencialmente. Con eso es todo. Muy bien, chidísimo. Muchas gracias. ¿Dónde te puede ver la gente? ¿Dónde está tu Instagram para que la gente vaya siguiendo tu trabajo? Mi Instagram es Just Wanted to Paint con número. Just 2 Wanted to Paint. Ay, la cagué. Just número 2 to Paint. O sea, en vez de 2, el 2. Ahí lo ponemos en el. Lo pones en la descripción porque ya me hice un. Lo voy a poner en la descripción. Y bien, o, en que el, o en el. En Facebook está, pues ahí donde posteo es en la página de Trollcast. Allá de repente aparece alguna imagen. Y ya, no tengo Twitter. Sí, busquen la página del Trollcast. Odio Twitter. Y digo, y busquen el podcast del Trollcast, puede servir para distraerse un rato, pescar ahí algunos consejos que da Pitayas. Sale más o menos cada luna azul, sí. Pero pues vale la pena cuando se juntan. O cada vez que hay una pitufina. Pues bien, entonces Pitayas, te agradezco muchísimo, güey, la verdad, qué placer tenerte por acá. Y pues ya estaremos ahí viendo qué otras cosas hacemos. Perfecto, perfecto, yo encantado. Y para concluir este episodio especial con Mercenarios de la Pintura, y no por último será el menos importante, tengo el privilegio de estar entrevistando al mismísimo Johnny Valderas, conocido también como El Viejo. Muchísimas gracias, Johnny, por aceptar esta invitación aquí vía remota desde los estudios del enfermo. Gracias por estar aquí conmigo, güey. Gracias a ti, hermano. La verdad es que ya habíamos quedado como en la tarde y pensando que la pelea en la noche, ya te cambié un poco el horario, pero bueno, espero que esto te sirva mucho para tu canal. No, placer. Espero yo también que le encante a toda la gente conocer un poco más de este rollo, porque lo que platicaba yo con los demás artistas que han estado aquí invitados, es por un lado este rollo de la pintura por comisión. O sea, por ejemplo, pues yo no lo sabía hasta que yo entré aquí, ¿no? Y decía, ah, cabrón, pues también hay quien hace este trabajo, ¿no? Y por otro lado, pues hay güeyes o chavos que no se animan a empezar porque le tienen mucho miedo al pincel y a la pintura, ¿no? Y pues conocer la perspectiva de pros como eres tú, como son el Negro, Pitayas, todos ellos que estuvieron aquí acompañándome, pues es muy interesante, yo creo, que conozcan esas posibilidades, ¿no? Claro. Y entonces, pues a ver, las preguntas de rigor. ¿Cuántos años llevas pintando? ¡Híjole! Esa es muy buena pregunta. Mira, desde tercera edición de Warhammer 40.000, yo creo que un poquito antes de tercera edición de Warhammer 40.000, estamos hablando como del 25 años fácil. ¡Oh! ¡Wow! Sí, es una bola de años. Sí, como 25 años más o menos. De hecho, empecé antes de tercera edición, porque empecé con un juego que hacía una empresa francesa que se llamaba Rackham, que era Confrontation. Entonces fue con lo que realmente me inicié en las figuras que eran para armar y para pintar. Obviamente antes jugué Mesh Knight, jugué varias madres, pero ya cuando voló todo eso, empecé con Confrontation, que era de Rackham, y empecé a pintar. Tenía una banda que eran los Wolfen, que eran puros hombres lobo, y estaba bastante chida. Esa compañía estaba muy chida, sacamos unas miniaturas muy padres. Yo creo que era una muy buena competencia para Games Workshop en ese entonces, sobre todo para la parte de fantasía. El juego, la mecánica no era tan buena, pero las miniaturas estaban... No mames, estaban increíbles, neta increíbles. Y ahí empecé, hace unos 25 años más o menos. Oh, hijos, no, pues sí, ya es un rato, ¿eh? ¿Y desde cuándo empezaste a hacer comisiones? ¿Comisiones? ¿Qué crees? Yo antes no, antes de un año no había hecho comisiones, o sea, como tal, o sea, haberme dedicado así de agarrar y decir, ¿sabes qué? Sí, tú págame, yo te pinto, y así agarrar otro y otro y otro y otro. No, la neta no. Fíjate que yo siempre pinté para mí. De hecho, yo creo que mi último nacional como tal fue pero hubo como un lapso así muy largo de que no participé en ningún concurso. Yo creo que el último fue como el 2004, una cosa así. También gané un primer lugar allí. Y después toda esa ausencia de años que no había pintado. El año pasado empecé a pintar, la neta por necesidad, porque andábamos un poco mal económicamente, y después me salió la oportunidad de trabajar en Dragon's Hall, que me la dio Pedro, súper amigo, muy buena onda, y empecé a pintar exactamente el 2 de enero del año pasado, el 2 de enero de este año empecé a trabajar en Dragon's, hasta hace unos días que, pues bueno, tuve que salir de Dragon's, pero es el tiempo que he llevado pintando de mercenario. ¡Órale, qué chido! Y a ver, digo, tu trabajo, la neta, mis respetos, cabrón, es un verdadero maestro el aquí, Johnny. ¿Tú estudiaste algo de artes, güey? O sea, ¿cuál es tu carrera, güey? ¿Tuviste alguna formación artística? Yo soy licenciado en informática. ¡Vámonos! Nada que ver con artes ni nada por el estilo. Mi primer acercamiento real a la pintura fue con un veteranazo de esto, que aparte es un señorón pintando, que se llama Jorge Alfaro. Es un tipazo, la verdad es que pinta increíble, güey. La primera vez que me acerqué a esto fue en Imp Hobbies, y ya en Imp, un día viendo, creo que las figuras de Confrontation y todo esto, a un chico que trabajaba ahí le dije: ¿sabes qué? ¿Cuánto me cobras por pintarme esta miniatura? No, pues yo te cobro, no sé, 500 pesos, por decir algo, no me acuerdo cuánto me cobró. Y le dije: bueno, ¿cuánto tiempo te le echas, no? Porque llegué temprano ese día a y me dijo: no, pues yo creo que te la termino en, ¿qué te gusta? Pues en el transcurso del día, ¿no? Y le dije: pues bueno, ¿qué te parece que te voy a pagar por adelantado? Pero dame chance de ver cómo la pintas, ¿no? Y me dice: pues sí, con gusto. Entonces agarró, empezó a pintarla, vi cómo la imprimió, vi cómo empezó a pintarla, y ese día en la noche pinté mi primera miniatura, porque me puse muy atento de cómo lo estaba haciendo y aprendí cómo lo hizo, y de ahí empecé a pintar. O sea, fue mi primera miniatura que pinté. Un Wolfen, y igual llegué aquí a mi casa, que no es tu casa, tenía algunas pinturas Citadel, de las viejitas, y ahí empezó todo. Pero así que yo hubiera tenido un acercamiento profesional, no sé, que hubiera estudiado artes o diseño gráfico o algo, no. Obviamente, ya conforme vas pintando y vas agarrando experiencia, pues vas agarrando libros, vas agarrando tutoriales, vas aprendiendo de teoría de color, vas aprendiendo todo esto, pues obviamente ya se me fue dando, pero conforme fueron pasando los años, ¿no? ¿Qué es un layer? ¿Qué es una veladura? ¿Qué es un esto? ¿Qué es un lo otro? ¿Cómo imprimir? Utilizar óleos, utilizar pigmentos, eso obviamente ya lo fui aprendiendo poco a poco, obviamente leyendo libros sobre arte, sobre varias otras cosas, y aparte también de experiencia, ¿no? De que en algunos modelistas, fíjate que hubo un tiempo que los modelistas, de hecho Pitayas es también de esa generación, ¿no? Que la verdad preguntabas: oye, ¿cómo hiciste esto? Ah, no, ¿sabes qué? Hice esto, utilicé estos colores, hazlo de esta manera, bla, bla, bla, ¿no? Y ahora yo creo que es un poco más quisquilloso en ese sentido, ¿no? Que la gente no comparte tan fácilmente como los secretos, ¿no? Pero así lo aprendí. Ese fue mi acercamiento a esto, porque la verdad yo, o sea, así que digas, estudiarte o... No, hermano, ¿no? Sé diseñar un poco por la carrera de informática, entonces sé diseñar en Photoshop, en Corel, en varias cosas, sé agarrar varias de esas herramientas, pero no me dio, obviamente no te dan la cosa técnica, pero no te dan como que la teoría de color, y fíjate que, o sea, esto armoniza con esto, no, mi hermano, no, ves, lo aprendes solo. Es que eso se aprende, a final de cuentas, eso es lo que yo he dicho en varias ocasiones. Cuando alguien dice: es que yo no pinto miniaturas porque yo no sé hacer nada, ¿no? Yo no sé dibujar y yo no sé pintar. Pues, güey, es práctica, ¿no? Es práctica, y digo, tú eres ejemplo, también Alan, que hablé con él, pues él es ingeniero petrolero, ¿no? O sea, sí. O sea, dices, no, güey, no es que digas, tengo el así, nací pintando o tengo años de academia, ¿no? Sino que pues es cosa de chingarle y de práctica, ¿no? Sí, aparte yo creo que, mira, yo soy muy del dicho que todos pueden hacerlo. O sea, obviamente hay gente que tiene el don. Eso es innegable. Ah, sí, bueno, hay maestros. Sí. Puedes llegar a tener el don si practicas. O sea, no veo algo. Yo no, ya después de tanto tiempo que he estado haciendo esto, yo no he visto algo que ahora, obviamente, yo diga, eso no se puede, no lo puedo hacer. O sea, ¿cómo mames? Eso va a ser 1,000 años y no lo voy a poder hacer, ¿no es cierto? No, todo. Si lo practicas, lo puedes hacer. Todo lo puedes hacer. Mira, yo fui americano, güey, o sea, y ya me conoces más o menos de qué tamaño estoy. Entonces, no tengo mano de artista, güey, o sea, tengo los dedos chuecos, güey, por los madrazos, o sea, entonces dirías tú, no mames, con esas pinches manos todas madreadas, güey, qué chingos vas a estar agarrando un pincelito y pintando ojos, ¿no? O pintando layers, o no sé, güey, cualquier otra madre, ¿no? Y la neta es que sí se puede, o sea, nada más es dedicación, hay que dedicarse un rato. Y aparte, lo que pasa es que también el hobby te jala y te atrapa, ¿no? Ya lo que platicaba con mi mujer, o sea, hay veces que ese feeling, güey, de que estoy pintando mis Marines, y me gustan los Marines, y me gusta la historia, y me gustan las cosas que he estado leyendo. Por ejemplo, últimamente tengo mi ejército de Iron Warriors, ¿no? Entonces, me lo dieron pintado y lo estoy despintando para pintarlo ya a mi modo, ¿no? Y Troll, que es un amigo mío, me pasa las novelas de los Iron Warriors, güey, para que las lea. Y ya sabe, güey, que cuando las leo, me emociono, güey. Sí, te chido. Prendes más, qué chido. Y le voy a poner esto y los ojitos, y le voy a dejar bien chingón, y le voy a poner esto y los desconchones. Entonces, pues eso, obviamente, eso me ha pasado mucho, güey, ¿no? Por ejemplo, los que me conocen saben que yo pinto casi por lo regular. O sea, es difícil que yo agarre pues miniaturas tal vez de otra marca, ¿no? De hecho, no recuerdo en este momento que haya pintado alguna miniatura que no sea de Games Workshop o de Rackham, ¿no? De lo que te digo, Confrontation, porque yo soy muy del feeling, güey. O sea, tiene que gustarme la miniatura o tiene que transmitirme algo y yo, ay, cuando pasa eso, pues ya me conecto y le doy, ¿no? Pero pero si no, por eso tengo un poco de pintar así de mercenario, porque pues mucha gente dice, no, pues píntame un Gundam, sí me gustan los Gundam, y he pintado, de hecho sí pinto un Gundam, yo todavía que me acuerdo, pero hace ya muchos años, antes de que pintara siquiera una de Rackham, ¿no? Yo creo que no me quedó tan chido. Sí me gustan los Gundam, pero no es como que mi top, ¿no? O sea, no es así que diga, ay, me voy a poner a pintar un Gundam porque me nace y leí la historia o vi el manga y ya me prendió y lo quiero pintar, ¿no? Pero en cambio, por ejemplo, vi a Mephisto, ¿no? Y así. Y aparte no soy como Blood Angel, ¿no? Pero vi a Mephisto y me gustó mucho y dije, no mames, Mephisto, sí, ya, güey. Y cuando lo voy a pintar y ya tienes como todo el pedo acá arriba dándote vueltas, güey, ¿cómo lo vas a hacer? Y yo sí soy más de, tal vez, yo creo que eso también me ha ayudado, que es más así de, ay, la pinche emoción de querer dar una pinche miniatura y darle, ¿no? Sí, pues de que te nazca al final, de que te enamore, ¿no? Sí, güey, sí. Chido. Aparte, yo soy muy, muy pinche fan de esta madre, güey, de Warhammer. No sé si alcanza a ver aquí atrás, pero aquí hay una espada sierra, güey. Ay, güey, sí es cierto. Digo, yo estoy, obviamente estoy haciendo esto en videollamadas, señores, y estoy viendo una espada sierra tamaño real. Oh, sí, tamaño real. Qué chido está eso. ¿Y eso qué? ¿Tú la hiciste o qué? Oh, güey, esa es una larga historia. Haz de cuenta que, bueno, te puedo enseñar un poco. Mira, voy a voltear un poquito la cámara. Dale, yo mientras voy describiendo. Estoy viendo la colección aquí del Johnny. Ay, güey. Esa es mi biblioteca negra, güey. Tiene la biblioteca negra. Aparte está agarrando forma, güey, porque muchos de mis libros pues murieron por la patria, ¿no? cuando cayeron las vacas flacas, güey, pues la verdad es que todo eso murió, ¿no? Pero cuando salió este juego, me parece que alcanza a ver. Space Marine Collector's Edition es juego de computadora, supongo. el juego de Space Marine para PC. Okay. Lo compré en Alemania, güey, porque no lo en el gabacho no lo quisieron enviar. Lo compré en Alemania y adentro de esta madre venía un cupón para que te ganaras un prop de la espada sierra. Y lo mandé y dije, así, güey, nunca me voy a ganar ni madres, güey. ¿Qué crees que me lo gano? ¡Ay, qué chingón! ¡Qué rifado! Sí, güey, entonces tengo una de las 300 espadas sierras que hay en el mundo, güey. ¡Wow! Ahí tienen esto, para que se echen un sí, trompo a luña. Ve nomás. Es larga la historia, güey, pero esa madre cuesta un varo. Ya lo estuve checando en eBay y sí sale un varo esa madre. ¡Uy, entonces, papá, Qué está cara, no lo va a vender, obviamente es... No, pero es un tesoro, güey. No, no, sí. No, ¿cómo? Por favor. Uy, sí. Qué chingón, qué padre está eso. Sí. A ver, hace un momento decías tu experiencia con el primer pintor con el que fuiste aprendiendo. Ahora, ¿cómo es contigo? ¿Tú cuánto tiempo te llevas pintando miniaturas? Pensando en miniaturas chicas, por ejemplo, tamaño marín, algo mediano, un rino, una cosa por estilo, y algo grande como un knight. Depende de la calidad, güey. Ajá. O sea, suena bien chistoso, pero no es lo mismo cuando pintas una miniatura para un concurso que cuando pintas una miniatura para jugarla. Ah, sí, claro, pero por ejemplo, pensando en eso, en jugar. Para jugar yo creo que no me llevo tanto. Fíjate que, por ejemplo, un marín, si fuera solamente un marín para jugar bien pintado, o sea, bien, bien pintado, arriba de tabletop, pues yo le calculo un par de horas, no creo que me lleve más. Wow. Sí, sabes que aprendes muchos trucos, cara. O sea, lo que el Minion me decía que era bien mañoso, ¿no? Pero pues es que la neta es que aprendes trucos que hacen que la miniatura se vea excelente con pasos sencillos, ¿no? O sea, con pasos sencillos que no son tan elaborados y que a la vista dices tú, no mames, ¿cómo lo hizo, cabrón? ¿No? O sea, dices tú, no manches, o sea, está cabroncísimo, ¿cómo hizo esa madre, no? Esos son pasos sencillos que los haces, pero si los haces bien, te queda muy pro, güey, ¿no? O sea, te queda arriba y te vuelto. Ok. Y algo grande como un knight, ¿cuánto tiempo te puede llevar? Igual en esa calidad. Un knight tal vez me lleve en horas, tal vez unas 8 o 9 horas, güey, más o menos. En horas. Sí, fíjate que los knights no están tan difíciles de pintar, güey. Ya he pintado un par y no son difíciles. ¿Sabes qué? Es más difícil, por ejemplo, comprar, pintar cosas orgánicas. Ah, o sea, claro. De ese tamaño. Me ha tocado pintarle a un amigo mío, Ignacio Manso, por ahí si ve el programa, ojalá que lo vea. Le voy a decir que lo vea, porque la neta es bien buena onda mi cuate Ignacio Manso. Le pinté un demonio, que más o menos es el tamaño de un knight. O sea, un pinche demonio de esos de fantasy, pero de los de Forge World, que trae en el torso. O sea, sus entrañas son calaveras, güey. Y sus costillas son como dos puertas de madera, y el pinche príncipe demonio está todo así medio madreado, pero es de Korn. Entonces, esa madre, por ejemplo, sí me costó un poco más de tiempo, porque la piel llevaba muchos tonos, entonces darle todos los tonos donde está lastimada la piel, güey. Por ejemplo, la madera, bueno, para los que seguro conoces Forgevolt, toda la parte del torso, güey, donde van las partes de madera, venía toda rota. Oh. O sea, ya se rompió. Entonces, tuve que agarrar estireno y por abajo, o sea, por la parte donde no se veía, reforzar las tablitas de madera, irlas, o sea, todo eso te quita tiempo. También depende si te dan la miniatura armada y premiada o si tú la tienes que armar y premiar, ¿no? Porque obviamente hay gente que te la da armada y premiada, pues él decide cómo armarla y premiarla, ¿no? Si le dejó líneas de molde, líneas de unión, pues ya es como, digo, o sea, ya que le hago, ¿no? Pues ya viene premiada, ya me la diste así, pues es para que le empiece a pintar, ¿no? Pero la gente a veces te dice, ¿sabes qué? Aquí está la miniatura, ármala y píntala, ¿no? Entonces la tienes que armar, pero ya cuando, por ejemplo, yo en eso sí me tardo un poco más, por ejemplo. porque tengo que armar y quitar la línea de unión y quitar la línea de molde, wey, dejarla bien unida y después meter, saber, o sea, qué color la quiera tal, o okay, la voy a primar en tal color, si la voy a primar en negro, en gris, en blanco, si la voy a primar en negro y le voy a dar un cenital con qué color, o sea, ahí ya es, yo creo que la armada, entre la armada y eso te puede quitar un poquito más de tiempo. Sí, me imagino, pues ya es mucho trabajo. Y a ver, ahorita decías, si te llegan a encargar algo, por ejemplo, de lo traen primeado o algo así, ¿qué otras cosas le preguntas tú o necesitas saber? Que te digan esquemas de color, o sea, ¿qué le preguntas tú al cliente cuando te está encargando algo? Por ejemplo, fíjate que últimamente en Dragons tuvimos un cliente que nos pedía, por ejemplo, muchas conversaciones, ¿no? Entonces, era... ¿qué color lo quieres? ¿Cómo quieres el piso? ¿Qué conversión quieres? ¿Qué tan convertido lo quieres? ¿Cómo quieres el cabello? ¿Largo, corto? ¿De qué color quieres el cabello? ¿De qué color quieres los ojos? ¿No? ¿De qué color quieres la piel? ¿No? Porque, por ejemplo, este cliente nos decía, ¿sabes qué? Quiero dos güeros, tres bronceados y dos negros, ¿no? Okay. Entonces, pues bueno, pues era pintar dos negros, tres bronceados y dos blancos, ¿no? Y y luego, por ejemplo, en las sombreritas nos decía, ¿sabes qué? Cada sombrerita, güey, quiero que vaya de azul, o sea, una transición de color de azul a morado. Y si tiene que ver la transición, si tiene que ver el contado, de azul a morado. Entonces, te tienes que aventar la transición de color de azul a morado, güey. Y las tabardas las quiero, y era, por ejemplo, muy específico en eso, ¿no? Las tabardas las quiero blancas, ¿no? Y las armas las quiero oro o plata, ¿no? De hecho, de esas cosas pintamos unos idonet, unos de los que son como elfos del ¿cómo se llama? Del agua. Y él nos pidió que los hiciéramos como los elfos oscuros, pero no los de los normales, como los... tiene un nombre en especial. No acuerdo cómo se llaman esos güeyes. Son esos oscuros que son como grises, güey. Ajá. ¿No? Pues, la piel la quiero gris a azulosa, ¿no? Okay. Y no quiero una sola arma o una sola armadura que tenga oro. Todo tiene que ser plata. Todo tiene que ser plata. O sea, no quiero oros, quiero puros platas, güey. Entonces, pues, tienes que hacerlo como él diga, ¿no? O sea, tampoco puedes agarrar y decirle, mira, quedó bien chingón, pero yo lo quise hacer oro. Pues te lo bota, güey. O sea, eso güey sí no lo regresaba. O sea, agarras y dices, ¿sabes qué? No lo quiero así. Lo quiero como te dije. Y así como te dije, si no está así, te lo va a regresar, ¿no? Wow. Entonces, pues es parte así también de lo que pide el cliente, güey, ¿no? O sea, si el cliente dice, los quiero verdes fosforescentes. Ahí será tu responsabilidad, ¿no? Lo que al cliente lo que pida a final de cuentas. Sí, claro, sí. O sea, digo, ahí el cliente decide, pero sí le preguntas todo. O sea, yo creo que ahí sí, no, o sea, le puedes echar de tu cosecha, pero cosas muy pequeñas. O sea, mira, me pasó que por echarle de mi cosecha y que quedara padre según yo, güey, decía, no me gusta, güey. ¿No? O eso, ¿no? Y pues es la neta, o sea, digo, el cliente decide qué es lo que quiere, ¿no? Y si los quiere más adornados, o sea, hace cuenta también a otro cliente le pinté unos Blood Angels, ¿no? Y la neta, pues a mí me gustan, güey, ¿no? Pero tal vez no le pregunté lo suficiente qué tan, porque también era conversión, o sea, quería tabardas en todos, quería tabardas. Quería muchos adornos, pero tal vez no le pregunté qué tantos adornos quería, ¿no? Y yo los pinté y según yo los dejé de poca madre, ¿no? Dije, están de poca madre. Y neta, todo el mundo que los ve dice que están de poca madre, ¿no? Pero son los que decoraste, que traían los juramentos, ¿no? Que les hiciste a mano. Por aquí tengo uno, dos, aquí están en la vitrina, güey. ¿No? Estos sí, güeyes. Sí, yo vi uno, claro, güey, sí, que le hiciste a mano los juramentos de momento y todo ahí. Sí, sí, sí. Perrísimos. Y la neta no le gustaron, ¿no? Entonces dije, bueno. Y él me dijo, ¿sabes qué? No me gustaron, los quiero más adornados, hasta que estén barrocos los güeyes. Y dije, güey, bueno, ¿no? Me dijo, pues despíntalos. Entonces en el momento que me dijo despíntalos, dije, ay, como que me duele despintarlos, güey. Entonces le dije, mujer, oye, oye, mi amor, ¿te gustaron? No, sí, te lo regalo. Te lo regalo, güey. Ya conseguí obviamente las miniaturas de nuevo sin armar y sin pintar, y ya se las puse en sus cosas, ¿no? Y ahorita está un poco detenida esa parte, ¿no? Pero tengo que hacerlos, pero sí, esos van a tener copitas en todos lados, contras en todos lados, tabardas, muchos adornos. Por ejemplo, a él no le gustan mucho los decals. Entonces quiere que todas las gotas de sangre sean en relieve, ¿no? O sea, todo tiene que ser relieve. Todo lo que le ponga va a tener que ser relieve. Entonces, pues, tengo cómo hacerlo, ¿no? O sea, sé cómo hacerlo, pero si el grado de personalización de ese ejército va a estar cabrón, güey. Perrísimo. Sí, va a estar muy cabrón, ¿no? Entonces, fíjate, sí hay que hacer. Me acabas de contestar una de las preguntas que les he hecho a todos, que ¿cuál ha sido un proyecto que te ha gustado tanto que quisieras quedártelo tú? Y pues creo que ya con este ahí está, ¿no? Sí, este me gustó, la verdad es que sí, sí me latió. No, digo, y si no le gustó al cliente, pues oye. Fíjate que me gustó este y un Smoke que le pinté también a Ignacio Manso. Che Smoke está increíble, güey. Entonces, Ese dragón me encantó, güey. Me gustó muchísimo. No tengo fotos, si no te las mandaba porque lo veías. Pero la verdad, mucho. Aparte está padrísimo, está enorme, güey. Entonces, toma, ese. Fíjate que después que pasó el Nacional, le dije, güey, te hubiera pedido todas esas cosas prestadas para meterlas a concursar, güey. Tiene cosas muy padres que le he pintado ese, güey. Tiene unas cosas muy, muy, muy chingonas, neta. Sí, muy, muy padres. Y se lo hubiera pedido, antes ese dragón está bien padre, lo quedó bien bonito. Ay, qué chido, lástima, esa historia chingón verlo. Y a ver, todo lo contrario, ¿cuál ha sido un proyecto que digas qué pinche pesadilla, el que te haya costado más trabajo, que hayas dicho ya no quiero saber más de esta madre? Puta, güey, unos güeyes del caos, güey. ¿Sabes qué he pintado caos? Mío, obviamente, pero nos encargaron. No sé si llegaste a ver por ahí por el estudio un Abaddon, ¿no? Sí. Que eran como color azules. Bueno, ok. Nos encargaron también una Black Legion, o sea, toda su banda, ¿no? De Space Marines, pero son de los nuevos, güey. Yo nunca había pintado tantos trims dorados, güey. Aparte, ¿sabes qué? El cliente no le gustan los trims dorados como en dos pasos, güey. No, esos trims los tuvimos que hacer en 3 oros. Madre. Tres o 4 oros, güey. Entonces, neta, pintar esos trims en 3 o 4 oros, o sea, darles sombra, luz, otra luz, y después al final otra luz. No mames, qué horror. Y luego que tienen trims en los trims, o sea, sí. Aquí y después. Tienda como máscara, que es un trim. ¡No! ¡Qué horror, güey! Si yo pintando mis mil hijos me vuelvo loco y solo les pongo un... No, yo cuando terminé, bueno, por lo menos yo cuando terminamos ese pinche proyecto de esos, dije, no, no quiero saber del caos en un rato, güey. No quiero. Iron Warriors no son son pre-Genesi, entonces tienen poquitos trim. No, güey. Neta, me jalaba las greñas, güey. No, estuvo cabrón, güey. Qué horror, oye, qué loco. Eso, güey, me traumaron muy cabrón. No, cabrón, no, pues sí, ya me imagino. Oye, y a ver, ¿qué herramientas son tus favoritas? ¿Qué es con lo que más te gusta trabajar a ti? Herramientas. Es que también a las pinturas son consumibles, pero también les digo herramientas. Wey. Parte pero, de, así. Híjole, güey, ¿qué crees que...? Es que utilizo muchas cosas, sobre todo, mamá. Mi aerógrafo es... Desde que empecé a pintar con aerógrafo, me encanta mi aerógrafo. Pero le pego también al pincel, güey. pues hace cuenta que nunca pinto todo con el aerógrafo. O sea, no agarro y hago todo con el aerógrafo. O sea, siempre doy hasta cierto punto con el aerógrafo y después doy pincel, ¿no? Entonces, híjole, pero yo creo que mi favorito es el aerógrafo. Me gusta mucho pintar con el aerógrafo. Sí, el aerógrafo es mi favorito. Eso sí es un hecho. De hecho, llegué a tener 5 o 6 aerógrafos, güey, en algún momento. O sea, aparte se me hizo un vicio agarrar y quiero este aerógrafo, ¿no? Quiero este otro. Puro Iguata, güey. Pero tuve como 5 Iguatas diferentes. Wow. Sí. Sí. Sí, pero bueno, tuve la desgracia que me lo robaron un día que estaban remodelé la casa y los albañiles les dieron mate, güey. Se llevaron un Custom Micron como de 8,000 baros, güey. Madre. Revolution. No. Un desastre, güey. Un desastre. Y ahorita tengo 2, pero pues, bueno, güey, por lo regular la gente tiene 1, yo tengo 2. Sí. Pues, es mi herramienta preferida. No, güey. Pues ahí sí, está ya. Sí. Y a ver, y ya casi para terminar. ¿Cuál consideras tú que es tu especialidad, güey? Así el toque de la casa, que dices, esto es lo que a mí me gusta más hacer o lo que me distingue, güey. Los ojos, me gustan mucho los ojos, güey. O sea, yo una miniatura sin ojos, güey, se me hace que está muerta, güey. O sea, y hay mucha gente que no los hace, ¿no? O que le quedan pochecos, güey. Y yo no los pinto en el típico que es, los pintan de negro y le ponen un punto blanco aquí y un punto, no, mi madre. O sea, yo es rayita negra, rayita blanca, puntito negro, luz. Oh. Es como los pinto, güey. O sea, y depende del color. Por ejemplo, hubo una mona que me dijeron, ¿sabes qué? Es un arlequín y quiero que la chava traiga ojos verdes. Chingón. Negro, blanco, punto verde más clarito, güey. Y tal vez un punto blanquito para que se vea el ojo vivo, ¿no? ¡Guau! ¡Qué bárbaro! No, y es que los ojos, los que saben ya esto, pues sí es una chinga, ¿eh? Los ojos no es cualquier cosa, ¿eh? Sí, pero a mí sí me late. O sea, pintar los ojos, me gusta mucho, o sea, es parte de lo que me gusta mucho en una miniatura. Qué chido. Y bueno, para terminar, ¿qué consejo le puedes dar tú a alguien que está empezando a pintar minis? Alguien que así, de ¿qué es lo que debe considerar? Tal vez esto se va a ver muy, muy, muy, muy cucho, güey, porque aparte ahora yo me dedico a esto. Pero no le den a pintar sus minis a otras personas. Sus miniaturas, güey, son suyas. Neta, güey. O sea, te voy a decir algo que le dije a Minion, no me lo creía mucho, güey, pero eso es bien cierto. Tus miniaturas, cuando tú las pintas, las haces tuyas. Y es bien difícil después, por ejemplo, deshacerte de ellas, porque ya les dejaste como un feeling, si quieres verlo así, o como un, como que les dejaste parte de ti, güey, está bien cagado, ¿no? Y son cosas, güey, todo el mundo me dice, son cosas y eso, es más, no sabes ni a quién se los vas a dejar, pues sí, estoy de acuerdo en eso, güey. Pero nadie va a pintar tus miniaturas como tú las puedes pintar, en serio, te queden como te queden, neta, ¿eh? Ese feeling de saber, esta miniatura yo la pinté y está en el campo de batalla y la estoy viendo jugar, es otra onda, güey. Es otra onda, güey. Y a mí me han pintado miniaturas, o sea, a pesar de que pinto, o sea, amigos míos me han hecho favor de pintar miniaturas. Héctor David García, el Balú, güey. ¿Qué más me ha pintado? Yo creo que más ese güey, pero creo que es el único que me ha pintado, fíjate ahora que lo estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, y me ha pintado cosas muy chingonas, güey, ¿no? Pero no es el mismo feeling que cuando uno las pinta. ¡Qué chingado! O sea, y aparte no se desesperen, ese es otro consejo, no se desesperen, o sea, todo sale. Yo creo que, la verdad, uno de los grandes defectos de todos los seres humanos es ser un poco flojo, ¿no? Entonces, si ven tutoriales, hay un chingo de información, güey, escrita y en video ahora, en todo internet. con un poquito de tiempo que le dediquen, no necesitan dedicarle horas y horas y horas y horas y horas. Si son buenos emprendedores, con un poquito que le dediquen, pueden lograr hacer cosas muy padres, muy rápido. Porque hay técnicas muy sencillas, pero muy, muy sencillas, y que hace que las miniaturas sean muy profesionales, ¿no? O sea, sin tanto rollo de... Y ahora dale delineado en cada orillita, la lombrera, güey. Neta, hay cosas bien fáciles de hacer. Pero la verdad es que le tienes que investigar un poco. O tiene que haber una gente que tenga la suficiente, las suficientes ganas de decirte, se hace así, güey, ¿no? O sea, no te metes en broncas, güey. Si lo haces así, te va a quedar chingón. Y no necesitas 1,000 horas para pintar una miniatura. Entonces, yo creo que primero, antes de darle sus cosas a alguien más, necesitan probar o tratar de hacer sus cosas ustedes mismos. Y yo creo que puede salir, pero mucha gente se desespera. Aparte, no necesitas mucho tiempo. Digo, si le puedes dedicar media hora, una hora diaria o hasta 15 minutos, creo que puedes sacar tu ejército, ¿no? Obviamente ya conforme va pasando el tiempo te vas a hacer mucho mejor, tal vez te lleve un poquito más de tiempo, pero te vas a enamorar de lo que puedes dejar, güey, en el campo de batalla. Qué chingonas tus palabras, en serio, qué padre lo que nos estás compartiendo. Por favor, jóvenes que estén escuchando esto, pongan mucha atención, porque los consejos del Johnny, la verdad, él es muy generoso y da sin pedos, ¿no? Entonces, guarden esto que les está dando. Johnny, ¿dónde puede ver la gente tu trabajo? ¿Tú no tienes Instagram? Tengo Instagram, pero no he subido casi nada, güey. He subido bien poquitas cosas. De hecho, por ahí están las fotos de mis Marines, pero no he subido casi nada más en Instagram. Por ahí en mi Facebook hay un apartado que dice mis miniaturas. Ahí hay como un muy general de todo lo que, algunas cosas que he hecho, no todo lo que he hecho. Muchas cosas que pinté, güey. La verdad es que fue mal, güey, económicamente, y me sacaron de muchas broncas, pero vendí muchos ejércitos pintados, pues, güey, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, Ignacio tiene varias cosas mías pintadas. Un día me voy a dar como la tarea de recopilar todo lo que, son las fotos de las cosas que he hecho, porque hice, en todo este tiempo he hecho cosas bien chidas, güey. O sea, he tenido la oportunidad de pintar de todos los ejércitos, Eldar, lobos espaciales, Space Marines, Chaos, demonios, Dark Eldars, orcos. He pintado de casi todos los ejércitos, en verdad, más de 40 que de Age of Sigmar o de Fantasy anteriormente, pero he tenido la oportunidad de pintar de muchos ejércitos y he tenido cosas muy bonitas, ¿no? O sea, neta, cosas que vale la pena verse. Ahora que vaya, he ido muchas veces a pintar a la casa de Ignacio, porque también de repente me dice, vente, y me decías a pintar, y ahí voy, ¿no? Y aparte me la paso chido con Ignacio, es muy buen amigo. Entonces, le voy a decir que un día me dé chance de sacar fotos, les voy a empezar a subir a Instagram. Si no, de todas maneras, en mi Facebook, en los que tienen, si no me tienen de amigo, de todos modos, agréguenme, o sea, seguro no les digo que no. Y tengo una carpeta donde tengo muy pocas cosas de las que he pintado, pero sí una cosa más amplia de lo que he hecho, ¿no? O sea, desde motos, un Titan Eldar que pinté, con el que gané el nacional, los Wolfen que te digo que pinté, los hombres lobo, que fueron de las primeras cosas que había pintado. Hay varias cosas, pero ahí yo creo que pueden ver un poquito más de mi trabajo. Yo este año he pintado muchísimo, pero también todo se fue, o sea, no he pintado casi nada para mí. De lo poco que pinté para mí, de hecho lo pinté desde el año pasado, que fue de las cosas que más me tardé, es a Horus, pero ya mucha gente lo vio en el Nacional y creo que tú también ya tuviste chance de ver al Horus, o no lo has visto. No, ni me acuerdo si lo he visto. El Horus, pero creo que vi fotos. ¿No? Acá lo tengo también, déjalo, saco. Ay, Kanda, el pinche. Ay, güey. Sí, mi foto. No, es que es una pinche chulada este oro, realmente. Esta madre, por ejemplo, cuando estábamos hablando del tiempo, güey, me aventé, neta, güey, o sea, en horas, no te puedo decir las horas porque no las contabilicé, o sea, cuando pintas algo que te gusta, no lo contabilizas. Pero en tiempo, o sea, en lapso de tiempo de cuánto chingados, de cuando empecé a cuando lo terminé, me aventé como un año. ¡Ay, güey! No, pero sí, es que, ahí sí ya no se miden horas, güey. Es un chingo de dedicación. Pues agarré y le empecé a dar y de repente agarraba y le daba la cara o de repente le daba el... Por ejemplo, para decidir el color de la capa, porque tiene como contrastes bien, bien drásticos que va de rojo a negro, o sea, negro en las sombras, la neta ahí sí me tardó un rato, porque fue primero aerógrafo y después pincel y en negro y rojos. Y después hacerle como rajaditas, porque tiene como rajaditas en la capa. La verdad sí me tardó un chingo, pero quedó bonito el cabrón. O sea, y este sí lo hice para mí. De hecho, alguien me dijo que se lo vendiera. O sea, ¿sabes qué? Pues véndemelo, cabrón. Y le dije, no. Esta madre es, o sea, aparte el personaje me cae bien y mal, güey. Tengo sentimientos encontrados con ese cabrón. Pero es un personaje que a mí me encanta la herejía de Horus, güey. Entonces, pues es un personaje icónico, ¿no? O sea, de la historia de 40.000. Entonces, pues así, me gustó cómo lo pinté. Lenta, cuando me dijeron, véndemelo, dije, no, güey. Aparte, no tendría como un precio que darte por él, güey. O sea, decirte, ¿sabes qué? Pues te cuesta tanto, te lo vendo, ¿no? O sea, no. Eso o sea, ya es invaluable, güey. No, sobre todo, ¿sabes qué? Es más de acá, ¿no? O sea, es lo que les decía ahorita, o sea, cuando tú pintas algo para ti, no es tan fácil agarrar y decir, ah, sí, güey, me costó 2,000 pesos y te lo voy a dejar en otros 2,000 porque fue la pintada, ¿no? Ahí ya no lo puedes contabilizar, güey, porque cuando lo ves, cuando lo sientes, cuando dices, tú no mames, güey, me gustó cómo le hice la cara, me gustó cómo hice esto. Le puse esto porque leí en tal lugar que la armadura se veía de tal forma. ¿Sí me entiendes? Entonces tú así de, güey, ¿cómo chingado? Pues si lo hice para mí, güey, ¿no? Aparte el lobo, hace mucho tiempo, cuando estaba pintando mis lobos espaciales, ahorita no tengo lobos espaciales, pero yo, mi ejército de Space Marines son lobos espaciales. Compré un libro de lobos, donde venían fotos de lobos para que los lobos pues, me quedaran como lobos, güey, ¿no? Entonces, el lobo de este cabrón, güey, pues sí es, o sea intenté sacar el esquema de color pues, de un libro de lobos, ¿no? Y el esquema de color, pues intenté hacerlo lo más parecido posible a un lobo real, ¿no? Entonces, pues todo eso, ¿no? Ya no tiene una... No puedes decir, ¿sabes qué cuesta tanto? No, está realmente está cabroncísimo ponerle precio a algo así. Pues Johnny, te agradezco un chingo todo lo que nos has compartido, la verdad estuvo padrísimo esto y me da muchísimo gusto que hayas estado aquí compartiendo todo esto. Ya tendremos que reunirnos de nuevo y hacer algo porque la verdad está chingísimo. Sí, de hecho sí, fíjate que estaría chido, igual y echamos un cafecillo y a ver si a ver qué hacemos, güey. Igual te invito aquí a mi casa, que también es tu casa, para que pintemos un rato o a ver qué. O sea, la verdad es que ahorita le voy a pegar también un buen a cosas mías, güey, que tenía también paradas, güey, así de siglos y siglos y siglos. Sí. Tengo todo mi ejército de Space Marines, güey, y no le he dado una sola pincelada. O sea, terminé muchos ejércitos este año y nada mío, güey. Así de... Es el momento de ponerte al corriente. Sí, es como el momento de ponerme a hacer cosas que pues ya un poquito más para mí, ¿no? O sea, sí, digo, me sigue dejando un varo este pedo, güey, ¿no? Pero ya no es como mi top. O sea, traigo otros proyectillos que ya después van a ver, pero va a estar chido. Chidísimo. Pues ya tendremos más noticias tuyas, Johnny. Muchas gracias y pues seguimos en contacto. Ya estás, hermano. Y bien, pues espero que hayan disfrutado las entrevistas con estos cuatro artistas. La verdad, yo me la pasé muy bien escuchándolos. Digo, ya los conozco a todos en persona, he convivido un poco con ellos, he jugado con Alan, con Pitayas, en fin, hemos convivido, pero no conocía yo varios de los aspectos de su trabajo como mercenario y la perspectiva que, les digo, ellos tienen respecto a su trabajo, respecto a las miniaturas en general. En fin, son cosas que a mí me divirtieron mucho. Incluso la entrevista con Johnny pues se fue larguísima porque no podía yo parar de escuchar lo que me estaba comentando, ¿no? Todo lo que nos estuvo compartiendo, la verdad, se me hizo súper interesante. No crean que hay favoritismos ahí, Alan, Necro y Pitayas. La última que hice fue la de Johnny y se nos fue el tiempo, ¿eh? No porque ellos los haya cortado o algo así. No piensen mal, por favor. Pero bueno, ya para retirarnos, les voy a dar la recomendación de la semana. Como les había dicho desde principios de diciembre, este mes voy a hablar de puro Star Wars, porque obviamente se estrena el episodio 9 y además está de Mandalorian y traigo el hype a todo lo que da. El último episodio me encantó, The Gunslinger, que es en Tatooine, y ves cosas del episodio 4 que, bueno, en fin, chidísimo. Y hoy traigo un juego de Star Wars, obviamente, que precisamente va de la mano de todo esto, y se llama Outer Rim, el borde exterior. Es un juego de Fantasy Flight Games, ya lo había mencionado en el episodio anterior. Y lo interesante de este juego es que no vamos a ser ni Luke Skywalker o Darth Vader, ni los buenos ni los malos, sino que aquí somos esa área gris turbia que se llama cazarrecompensas, mercenarios, traficantes y demás, lo cual lo hace un juego diferente en el universo Star Wars y sumamente interesante. Si ya vieron la serie de Mandalorian, pues ya tienen parte de lo que abarca este juego. Estos personajes siniestros, mal encarados, que están buscando ganarse la vida de una forma poco ortodoxa, digámoslo así. Que prefieren una aventura, que prefieren la adrenalina, la gloria, el recurso que les puede traer capturar a ese personaje que le debe algún hot. O llevar esa mercancía siniestra, o que puede ser incluso un gremlin de ojos grandotes, a aquellos que están pagando por recibirla, ¿no? En Outer Rim tú puedes ser uno de los cazarrecompensas famosos, Boba Fett, Boss, IG-88, Sucus, Forlom, alguno de estos, o mercenarios como Han Solo, Lando Calrissian, Dash Rendar, cosa por el estilo, que vas a ir teniendo misiones. En el tablero, que es como una herradura, representa cada uno distintos sistemas. Entonces tú vas a un sistema y ahí puedes pedir una información sobre recompensas, o puedes pedir o ver qué mercancía ilegal hay para traficar. Entonces ahí hay cartas de misiones que dicen, ok, hay una recompensa por este fulano, y obviamente son personajes del universo de Star Wars, ya sean criminales, ya sean imperiales, ya sean rebeldes, y te dicen, ok, hay una recompensa de tantos miles de créditos por este personaje. Tú tienes que ir a buscar el personaje en alguno de los planetas donde hay casillas que te indican que ahí hay personajes. O te dicen, está esta mercancía ilegal y tienes que llevarla al planeta X. Y por llevarla te vas a llevar tantos créditos. Generalmente, obviamente, lo que paga más son las recompensas y de personajes que son más buscados, los más renombrados, ¿no? Estos son los que te dan mejores recompensas. Y con los créditos que consigues con tus recompensas, pues puedes ir modificando tu equipo, ya sea el armamento de tu nave o el equipo que tiene tu personaje, para poder combatir cuerpo a cuerpo mejor y atrapar recompensas más fácilmente, cazar a los personajes buscados, o puedes mejorar el armamento de tu nave, los escudos y demás para las batallas en el espacio. Es interesante porque cada vez que tú, por ejemplo, atrapas un imperial, tu prestigio, tu fama del lado imperial va a descender, se va a volver negativa, pero puede ser que mejore con los rebeldes. A la inversa, si tú capturas rebeldes, pues bueno, los imperiales te van a ver mejor y los rebeldes te van a ver con menor bondad. Porque además, mientras vas recorriendo en el espacio, te vas encontrando de repente en patrullas imperiales o naves rebeldes, o hay distintos efectos que de repente hacen que te encuentres tengas un encuentro casual, y pues tendrás que combatir contra ellos si no tienes el favor de esa facción. O todo lo contrario, ¿no? A lo mejor dicen, si tienes reputación positiva con ellos, pues te ayudan o te dan créditos o te ofrecen un trabajo. En fin, el juego va teniendo estas distintas vertientes dependiendo de lo que tú vas haciendo. Y además, algo que es muy padre es que ya cuando juntas suficientes créditos, por ejemplo, puedes comprar la nave del personaje. Entonces, con Boba Fett te compras el Slave One. Con IG-88, pues te compras la IG-2000. Cada personaje trae su propia nave, pero que obviamente pues te va a costar un rato de créditos comprarla. Pero eso fue lo que a mí me encantó. Yo, en cuanto empecé a jugar, yo agarré IG-88 y dije, me quiero comprar la IG-2000. Y todo lo que estuve haciendo fue juntar créditos para poderme comprar mi nave y ahora sí de repartir tiros a todo lo que daba. El juego realmente se me hizo muy divertido. Como mencionaban en los comentarios, es de Fantasy Flight, trae muchos componentes, pero no es tan complicado. Simplemente es entender la mecánica, las partes del turno, tú haces esto, haces aquello, cómo funciona el combate, que es muy sencillo, se resuelve con dados, de estos dados de 8 caras de Fantasy Flight, los mismos que del X-Wing, están muy bonitos, los que vienen aquí son dorados, y entender cómo funciona lo de las cartas. Por ejemplo, hay cartas de equipo, hay cartas de armamento, hay distintos eventos, hay cosas así, pero una vez que agarras el primer turno, que ya entendiste cuál es la mecánica, ya el resto se va fácil. Únicamente, eso sí, pues hay que leer lo que viene escrito, entonces si no manejan el inglés, ahí se puede complicar un poco, pero sí puede ser que alguien te diga nada más, ah, pues está esta recompensa por tal. Vaya, sí puede ser que un jugador esté sirviendo de intérprete para los demás, entendiendo que este sería como el Game Master y les tiene que ir explicando a cada quien. Tu misión es ir a tal lado a cazar a tal fulano. Esta carta permite que dispares un dado adicional y demás. Y con que la gente le ponga atención y ya sepa qué es lo que le toca hacer, pues no va a haber tantas preguntas. Además, por ahí creo que hay una versión en español, no he visto si esté aquí disponible, pero vale mucho la pena el juego Star Wars Outer Rim para que vivan en el universo de Mandalorian y sean cazadores de recompensas como él. Así que ahí tienen mi recomendación de la semana, Star Wars Outer Rim de Fantasy Flight Games. Y les había dicho que tenía una sorpresa para todos ustedes que me escuchan. La Red Queen se puso chula con nosotros, estuvimos platicando y conseguí que para todos mis amigos que quieran comprar este juego y todo lo que manejan en su catálogo de Star Wars, van a tener un descuento especial del 5% solamente por ser amigos del enfermo. Entonces, entren en su sitio web redqueen.mx, visiten su catálogo, revisen la página y al momento de hacer su compra, utilicen el código enfermo-por-star-wars. Lo voy a dejar en la descripción del podcast en mi sitio web, junto con el enlace al producto que estoy reseñando ahorita en este momento, para que le echen un ojo y todo lo que compren ahí, pues si utilizan ese código, van a tener su 5% de descuento, lo cual pues creo que es algo interesante, lo hace atractivo, sobre todo ahorita que estamos en época de regalarnos. Y este cupón va a estar válido hasta el 6 de enero, así que aprovechen la oferta. Cualquier cosa, mándenme un mensajito, ya sea aquí en Facebook, en Instagram o algo, o pregunten mismo a Red Queen acerca del descuento que escucharon con el enfermo. Recuerden, aprovechen su cupón válido hasta el 6 de enero en Red Queen en toda la tienda. Y bien, eso es todo. Terminamos por hoy. Muchas gracias, como siempre, por escucharme. Ya saben que me encuentran en redes sociales. Está mi página en Facebook, está mi perfil en Instagram, mi canal de YouTube, donde estoy subiendo varios contenidos, tanto tutoriales como voy a subir los videos de mis juegos de Star Wars. Y en mi sitio web, enfermoporlosjuegos.com. Entren ahí en la página, en la descripción de cada uno de los episodios del podcast. Están los enlaces a los productos que menciono aquí, a las recomendaciones de juegos. En este caso también va a estar ahí el cupón de Red Queen. Aprovechen que conseguí esta oferta para todos mis amigos. Consigan sus juegos de Star Wars que están muy padres. No se dejen apantallar porque las cajas de Fantasy Flight sean monstruosas y llenas de componentes. Son juegos muy divertidos que valen la pena. Una vez más, gracias a todos los que escuchan esto. Muchas gracias por dedicarme un rato de su tiempo. Y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.